toma, toma con la fase bonus. Un saludo de aquí de Basauri para todos los oyentes. Venga, fase bonus, a tope. A tope con fase bonus. Bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Fase Bonus. Ya hemos calentando motores y vamos a tope, tenemos un programa muy cargado. Dejar todo lo que estáis haciendo, si estáis cocinando, si estáis merendando, si vais en el autobús, si os estáis tocando. Y vamos rápidamente con las presentaciones. Señora Altamair, ¿cómo estamos? Hola Ignacio, buenas tardes. Pues bien, bien, muy contento que tengo tiempo libre ahora para dedicarme a jugar lo que quiera y todo. Y estoy probando el Snatcher de Mega CD, que a pesar de no tener la edición de David, la Romantic, pues tengo la Mega CD normal y está muy, muy bien. Muy, la ambientación Blade Runner, con todas las coñitas de Kojima de siempre, y muy, me está gustando mucho. Hay que decir que David dejó unos escaneos de su juego original en la página de fasebonus.net. Os la recuerdo otra vez, fasebonus.net. Entrar ahí y veréis el escaneo de este juego del señor David, que ¿cómo estamos, David? Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, David? Pues muy bien. Y aparte muy contento por la aceptación que está teniendo esta temporada. Que hemos tenido una recepción bastante, bastante buena, ¿verdad? Pues sí, yo creía que iba a costar un poquito más arrancar y tal, pero desde el primer capítulo ya la gente se está volcando mucho, las críticas son muy positivas y nada, esperemos que esto siga así. Seguimos, señor Héctor, ¿cómo estamos? Ay, ay, ay, aquí, esperando todavía. Bueno, Héctor, ¿a qué esperas? ¿Qué estás esperando? Cuéntanos. A que el servicio técnico me devuelva la Xbox 360. Se la mandé hace ya una semana, todavía no he tenido noticias y a mí me han dicho que el servicio técnico es rápido, pero para mí esto está siendo un parto, tío. Se pasa mal sin la Xbox, ¿no? Sí, hay mono. Esto con mi Atari no pasaba, hombre. Seguimos, señor Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos, Javi? Pues ahí tirando de mando con cable, porque también el mío sigue, no sé si por Alemania o por dónde andará, supongo que con las telefonistas cachondas de Microsoft, supongo, quiero pensar. Bueno, hoy por lo menos tenemos un juego que hoy te va a gustar mucho. Sí, hoy estoy muy muy contento con la elección que habéis hecho, mucho mejor seguro que el Pro Evolution nuevo, el 2011, que es un poco castaña. Ya he podido probar la demo en el baje del Light y castaña. Y para ir terminando, señor Marcos, ¿cómo estamos? Como buenas, aquí andamos. Te comentábamos antes que tú con tu Wii no tienes estos problemas, ¿no? No, a mí no me sale ningún problemilla así de recalentamiento ni de nada. Lo único que, bueno, quizás no tenga tanta potencia, pero se da bastante bien de sí. Y para terminar, tenemos un invitado muy especial que nos acompañó en la anterior temporada. Recordar todos ir a iVoox para escuchar esta temporada. Señor John Cortázar, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos, aquí, bien, bien, bien, aquí esperando un poco, viendo un poco las presentaciones de toda esta gente, que sois unos cracks, y a ver si puedo yo participar un poquito y aportar mi granito de arena. Y además tenemos juego rico, rico, que te gusta. Sí, vamos, estaba esperando y con ganas de comentarlo. Voy a apoyar, eso sí, quiero apoyar a Marcos con el tema de la Wii, porque hay mucho Xboxero, me parece, por aquí. No, que va, aquí no hay Xboxeros. lo bueno abunda. Ahora estoy yo jugando, por ejemplo, al que estoy jugando, estoy jugando en la Wii, o sea que estoy jugando al Mario Golf 64 en la consola virtual y nada, que vamos, que las Xbox que están bien, pero ¿eh? Nada, vamos a bajarnos un poquito y a jugar a cosas divertidas. En la Xbox no van a poder jugar al Mario Golf ni a ningún Mario, así que joder, se lo pierde. Qué lástima, grande. No había pensado en eso, Marcos, Dios. Tú te lo pierdes. Bueno, y dicho esto. ¿Qué hacerla? Tetris de Game Boy, nada. sumario. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Tendremos una ración muy buena de Se ha escrito un mail. Volverá la sección del retrovisor. La recuperamos de la temporada anterior. Recordar ir a iVoox para escuchar la temporada anterior. Y hablaremos del videojuego Toki. Y como no, cine de Wario, donde comentaremos la película Ichi the Killer. Bueno, esta semana comenzamos con uno nuevo, o eso creo, porque no me suena de nada el nombre. Es Nacho Massa, que nos dice: hola, buenos días. Antes de nada, felicitaros por vuestra web y por vuestro podcast. Os conocí con el último programa de la anterior temporada y me quedé sorprendido de la buena base sonora que pusisteis. Es que hay que recordar que desde que salimos en la radio ya podemos poner la música que nos salga del objeto. Ahí. Y eso pues mejorará la calidad global. No tiene por qué, porque la música que poníamos la temporada pasada era muy buena y además libre de cualquier... Oye, Javi, por tu ojete sale música. A ver, una vez que no, ¿tú no lo sabías? Por mí salen dos cosas y ninguna agradable. Pues tío, practica más. Es todo práctica en esta vida. Javi hizo el doblaje de lo de la batalla de Peter Griffin con el tío este de los documentales, ¿no? El padre de sí, familia. Con Michael Moore. Con Michael Moore. Sí, esa me contrataron para las escenas peligrosas como doble. Bueno, anda, continúo. Me gustaría que si pudieses me mandaseis una playlist o me dijeseis los temas musicales utilizados, ya que me encantaron. Bueno, esto, la petición está escuchada. Ahora en el próximo programa se lo comentaremos al jefazo de sonido para que deje los títulos de las canciones, que no cuesta nada, ¿verdad? Y así los podéis bajar o lo que queráis. Bueno, espera, bajar no, que ahora tienen derechos. Nada. Tienen derechos, nada. Las buscáis en YouTube y hacéis lo que podáis. Las compráis con el iTunes y os las compráis. Ahí está, ahí a poquinar. Dice: todavía no he podido escucharme el nuevo programa, espero sea tan bueno como lo he oído. Mucha suerte para esta temporada. Aquí tenéis un nuevo seguidor y un abrazo. Pues nada, majo, otro abrazo para ti, muy grande. El segundo correo sí ya es de alguien conocido. Es del chico este que tenía el apellido tan curioso, que se llama José Serodio. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Dice, y además empieza fuerte, ¿eh? Buenas, pequeños trolls. ¿Qué os parece? Cada vez se parece más a Super Golfo, ¿eh? O sea, ¿qué vamos a acabar? Haciendo amigos. Pero no, luego se retrasa un poco. Dice: antes de nada, mi primer mail quizá fue un poco ofensivo por lo del Left 4 Dead. Primero pedir disculpas por si se me fue de las manos. Para los que no hayan escuchado la anterior temporada, simplemente era un correo en el que a mí me ponía a parir y a Dani le ponía de super experto. Algo así. Ya está. Disculpas aceptadas, no hay por qué pedirlas. Y aquí estamos para eso, para que os metáis con nosotros. No eres rencoroso, Javi. Nada, para nada, para nada. No, que haya trazado la IP no quiere decir nada. Segundo, vuestro podcast es muy interesante, fresco y con mucha vida. Ahora aquí al peloteo. Me acuerdo en los primeros podcasts cuando se escuchaban sonidos raros. Y vosotros en plan, ¿what? ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué haces con el micro? XD, jajajaja. Ja. Vaya risas me eché yo. Que tengo que leerlo así para darle un poco de... de sentido. Es que lo de... Claro, los oyentes no saben que lo de what, a what o como se diga, que tampoco controlamos de inglés, lo ha escrito W00000T. No estoy yo muy puesto en cómo se lee eso. Dice que se han hecho muchas risas. Bueno, que aparte de pasar buenos ratos escuchándoos cachofricazos, hacéis que mejore mi cultura videojueguil. Por eso, gracias por hacer lo que hacéis. Y ahora nos cuenta que él también es un chaval de esos cuyo padre trabajaba con salones recreativos. En los buenos tiempos... ¡Qué envidia! ¡Envidioso! Sí, sí. Pues sujétate que va a ser peor. En los buenos tiempos llegamos a tener hasta 5 o 6 salones recreativos. No máquinas, salones. De mía. En distintos pueblos, dice. No, no te jode, vas en el mismo. Me cago en la leche. Así que no. Era el monopolio eso, ¿no? El monopolio total. Vamos, que está montada el Dora. Dice, ahora mismo solo queda un salón y está bastante desierto, la verdad. Y claro, ¿qué íbamos a hacer con todas las máquinas? Pues la mitad fueron a la basura, tal cual. Oh, ¡qué mal! Y otras están aún en el almacén de mi padre. Había máquinas de distintos tipos de arquitectura, no sé cómo llamar. dice, juegos de placa y consolas, aparte de los futbolines, billares, bingos, máquinas de petacos o pinballs, juegos de placa. Y ahora os explico un poco cómo es lo que a lo que se refiere él. Dice, juegos de placa, es como una especie de placa. ya me preguntaba yo de qué era el nombre. De ahí viene, justo de ahí. Juegos de placa. Es como una especie de placa base bastante grande, como la de un PC normal, en el que el juego va grabado en la memoria. Tú lo conectas al panel de mandos y a la pantalla y consigues jugar. Luego, el tipo consolas. ¿Cómo creéis que puede ser el tipo consolas? Pues muy sencillo. Tipo consola. Medio feo, ¿no? En este caso, dentro de lo que por fuera, físicamente, las máquinas eran todas iguales o muy parecidas. Tú por fuera veías un Virtua Tennis o Crazy Taxi. Y en realidad, dentro es una Dreamcast conectada a la máquina con los paneles de mando, pantalla y fuente de alimentación. Ah, sí, el viejo truco, sí. Ni siquiera sí, una pues, Naomi, ¿no? Una Dreamcast. Sí, ¿no? una Naomi. Una sería eso. Sí. Pero, ahora viene lo gordo. De hecho, teníamos como 30 Dreamcast que se fueron tirando sin yo saberlo. Madre mía, ¿qué pero este quedaron, hombre, ¿qué ha hecho? Quedaron 5, me las llevé para casa y calibrando la serie y demás, se salvaron 2. Bueno, algo así. Anda, al ver debe estar que trina. Vamos. O sea que se ha salvado un 1%, entonces, aproximadamente. Por ahí anda. Quemadas, bueno. Qué desastre. Tanto teníamos Dreamcast como Play 1 también. Incluso llegamos a tener Play 2, con los Pro Evolution de estos últimos años. En este caso tenías que comprar una licencia por cada juego. Es decir, te daban la consola con un papelito y podías elegir entre 20 juegos nada más. Si querías más, licencias. ¡Tocotó! A pagar. Y a poquinar, claro. Nos manda un par de vídeos que pondremos en el... En donde estáis ahora, donde habéis entrado para escuchar. Pues ahí estarán los vídeos, si todo va bien, ¿eh? Dice que bueno, que la calidad del vídeo es un poco mala, que está grabada, tal, etcétera. Nada. Que las lo que Sosín nos dice es que las pantallas de la recreativa son de 100 hercios. Joder. 100 hercios, mira. Fuertes, sí, sí. Son nuevecillas, ¿no? Hombre, no creo que sea que sean nuevas, sino que de aquella época eran muy buenas para lo que hay ahora. Sí, sí. Bueno, sí, claro. Sí. Hombre, si son de las de placa Naomi tipo Dreamcast, pues sí, puede ser de 100 hercios, ¿eh? Sí, pero además se veía, tú llegabas a un salón de aquella, llegabas a un salón recreativo y veías que aquello se movía de una forma que no, que en casa no se movía así la de Dreamcast. No, da igual, pero no... A ver, es que la Naomi era un pelín más potente que la Dreamcast. Hombre, no es que emitiera 100 hercios, digo que la televisión sería de 100 hercios, pues de estos que te generan fotogramas extras, vamos, para suavizar la imagen. Claro, la salida sería de 50 o de 60, seguro, más no, claro. No sé, yo por lo que le he entendido en el correo decía que tenía las consolas de verdad, no era la Naomi lo que tenía ahí metido. Sí, no, sí, era una Dreamcast. No, sí, la Dreamcast. Cogía la Dreamcast, la modificaban, le ponían el conector Jamma y ala, ahí tirando. Ya, y fuera, ya. Claro, eso conectado a un televisor que te saca 100 hercios, es capaz de sacar una conversión a 100 hercios, pues va mucho más suave y claro, ya vas a casa y decías, esto no es lo mismo. Me voy otra vez al bar. Aquí falla algo. Luego quiere que mandemos un saludo a joneame.net. Pero pues claro, saludo. Pero luego, espera, que luego dice, se pronuncia joneame. Vale. Pues un saludo a joneame.net, ¿no? Pero que se escribe joneame. Y al clan antivirus, gracias. Debe ser broma privada entre ellos, entonces aquí no tenemos ni puta idea. No sé qué cojones estoy leyendo, pero bueno. Bueno, pues pasamos a agradecer al señor Serodio el correo, que se lo ha currado un montón con los vídeos y todo, y seguimos, Javi. Sí, tercer correo. Luis Guillermo, el señor del corral mazorra. Ahí anda. A ver, volvemos a la carga una temporada más. Yo vuelvo con mis correos, punto por punto esta vez. Dice 1. Me ha gustado lo del sonido de carga desde cinta. Le da ese toque retro tan puñetero que finalizaba a veces con esos mensajes de error de carga que te fastidiaban media tarde. Ay, no conoces. Ahora te hace gracia, pero en su momento te cagabas sin Dios, así de sencillo, ¿eh? Joder. Ahí está. 2. Yo llegué a jugar la famosa ROM traducida de Ocarina of Time. No pasé de la mazmorra del árbol Kokiri. De hecho, ni siquiera llegué al jefe de la mazmorra. Pero... Alguien que haya jugado que me diga si esto es mucho poco. Se ha quedado por el principio. Esto no sé si significa. Se ha quedado en el tutorial. Ah, pero es que significa que no jugó más al juego. O sea, jugué hasta aquí y me aburrí y lo quité o algo así. Sí, sí, jugó 10 minutos entonces, porque no. 3. ¿PC Fútbol o PC Cuelgue? Porque anda que no se colgaba ni nada del puñetero programita. Pero en la entrevista sí, joder. ¿Habéis vendido vuestra alma a Bill Gates? Digo, al diablo. Es que alucino en colores, caray. La historia de la carátula de Fantis. ¡Qué campeones! ¡Señor, señor! Bueno, que PC Fútbol además tenía algunos bugs, sobre todo en el 2.0, que eran bastante flagrantes. Pero bueno, el juego en sí era buenísimo. Y lo de vender el alma, bueno, pues preparaos porque al final va a ser que sí. Porque vamos a tener aquí a gente que vais a flipar. Vale, luego dice, es que esto no lo entiendo muy bien. Dice, un M, el Nami Boost, los mato. Las minas. Esto, John sabrá que se, a qué se refiere, ¿verdad? Con las minas del Nami Boost. Sí, sí. Joder, en 10 ya. El segundo nivel salvó al juego, pero la primera carga de insufrible, joder. Si ya era complicado los jeeps del Army Moves, de la primera carga del Army Moves, ya en Navy Moves lo remataron con la Zodia. Un infierno. Recordaremos que en la primera parte de Navy Moves ibas con tu personaje en una lancha, tenías que saltar unas minas que estaban colocadas de tal manera que siempre te las comías. Era una cosa demencial. Era infernal. Mi hermano se la pasaba, vamos, con los ojos cerrados, pero vamos, a mí yo ya me volvía loco en la primera fase siquiera. Y luego es un juego que la segunda carga me parece, pero vamos, de lo mejor que se ha hecho en otro beach, pero joder, pero la primera carga, vamos, es demencial. Ahora pasa a comentar la parte de cine de Wario. Dice, sobre las películas, insisto, Ator, mascota de fase bonus. yo estoy entre Steve Blanger, no sé. Pero es que a mí mascota siempre me ha sonado animal, no sé, mamífero y tal. Vale que no tenga muchas luces, Ator, pero no sé. Es que va a resultar raro que la gente no vea por la calle llevando a Ator con una correa. Ya, va a ser un poco como Día del Orgullo o algo así. Dice, definitivo, a mí me encantan estas películas, caray. Y Live Action de Golden Age, ya. Bueno, Live Action de Golden Age puede ser la primera de Ator. Así, si te cierras un poco los ojos, así de lejos... Cuela, yo sí, creo que sí. Cuela. Sí, sobre todo con los no muertos, decía. Claro, con el tema de los no muertos. Dice, y no eran Converse, eran sandalias ninja. Se refiere a la de Ator 2. Sí, sí. Que yo juré que eran Converse, pero bueno. Por cierto, Ator es el inventor de la guerra aérea, ¿no? hay que ver la película para entender esta broma. Son cosas que si no, pues no. Que lo que me ha sorprendido y en serio es lo de la productora del Lego Universe. Joder, que como comentábamos era la coprotagonista de Ator 2, la chica, luego es la productora del futuro Lego Universe que va a salir para las consolas de nueva generación. Alucinante. Y para finalizar... Ah, alucinante, sí. Para finalizar dice, buen programa, fenomenal inicio y sí, pido desde aquí... mierda. Pido desde Ator 3 y 4. Los oyentes de fase bonus lo necesitamos. Creo que quedamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que Ator 3 para la temporada 3 y Ator 4 para la temporada 4. Pues sí. Me parece muy correcto, además, porque según creo que me corrija el señor Javier Altamay, Ator 3 no está en castellano, ¿no? Eso no sería obvio para verla, pero sobre todo el tema es que no está, el actor ya no es nuestro amigo Ator, es otro actor distinto, entonces va a perder mucho ya. Buah. Y el director no es el mismo. Joder. Entonces ya estamos hablando de problemas serios ya. Eso es como el castigador se hizo Blanger, no vale una mierda, hombre. Es para la misma versión original y todo, tío. Ya veremos lo que hacemos con Ator 3 y 4, pero para la temporada que viene. Bueno, ya está aquí la sección hoy, así que ya sabéis, si queréis que leamos vuestras ocurrencias, programa@fasebonus.net. Y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí el se ha escrito un mail de esta semana y pasamos a la siguiente sección. Bueno, rescatamos de la temporada anterior una sección llamada Retrovisor, donde os explicaré a los que empecéis ahora a escuchar este podcast que cogemos las revistas de la época, estamos en 1990 y comentamos pues las novedades, las puntuaciones que les daban a los juegos y demás. Así que voy a empezar a leer lo que la Micro Hobby del número 199, mayo del 90, tenía bien llevar esta revista, era el buque insignia de Spectrum, una revista que cualquier usuario de este ordenador tenía que tener, y empezamos con una portada preciosa de Senda Salvaje de la compañía española Figurant, y en la contraportada Sirwood, otra enorme portada de Opera Shop. Seguimos, Micropanorama, mejores programas del 89, donde os voy a decir los tres finalistas de las diferentes secciones, donde empezaríamos con valoración global, viaje al centro de la Tierra con un aplastante 26%, mi querido Cazafantasmas 2, un 16%, y la aventura original con un 14%, que posiblemente a mí sea la aventura de ADE que menos me gusta. Sí, coincido contigo. Seguimos, originalidad, viaje al centro de la Tierra, mod y volvemos a aventura original. Pantalla de presentación, Robocop, rescate de la Atlántida y Toy Acid. Sonido, Batman The Movie, que hay que reconocer que es la música era chulísima de este juego. Toy Acid Game, que no recuerdo cómo era la banda sonora, en Indiana Jones y la Última Cruzada, que como podéis suponer pues tenía la sintonía original de John Williams y en la versión de Spectrum 128 sonaba bastante decente. Seguimos con los tres ganadores en el argumento, viaje al centro de la Tierra, que yo tengo aquí apuntado que con buena polla bien se jode, porque claro, basado en un libro, es normal que le den el premio al argumento. Seguimos con Comando 4 y Mod. En gráficos, el genial After the War, el genial viaje al centro de la Tierra y el no menos salvaje Savage, tres juegazos que representaban lo máximo creo en gráficos del Spectrum. Seguimos en movimiento, Batman, Barbarian 2 y After the War. Como veis, los títulos españoles estaban presentes, cosa que últimamente, bueno, intentan abrirse un pequeño hueco. Seguimos con las novedades, Ángel Nieto firma por Opera Soft y Sito Pons con Figurant. Quiero recordar que el juego de Ángel Nieto era muy parecido al Hanon de Sega. Y Sito Pons tenía una vista, quiero recordar que en plan cenital. Sí, no, era como isométrico. Era isométrico, creo, sí. Un poco aquel de que se llamaba Zona Cero, puede ser, que era como las motos de Tron. Yo creo que un poco esa perspectiva. Porque hay un juego en vista cenital que ese será el Aspar, que puede ser. Ese. Sí, sí. Luego seguimos Top 20, donde os diré los tres primeros títulos. Goose Ship, un simulador de helicópteros, Spider-Man y el genial Ram de Topo. Tenemos una portada preciosa de La Diosa de Cozumel. Unas utilidades que esta revista siempre incluía para los usuarios que además de jugar buscaban algo más. Tenemos una utilidad para Plus 3, buscador y grabador de gráficos. Yo recuerdo usar esta utilidad para sacar algún gráfico como cuadernito de cuadrados, típico cuaderno, empezar a intentar dibujar algo. Y una utilidad que se llama Traduc para traducir textos de programas comerciales, lo cual no es así. O sea, no coge el texto y te lo traduce al castellano. Era una especie de editor de textos donde tú cogías el texto original y lo sobrescribías. Luego unas preciosas pantallas de píxel a píxel y empezamos con las Premiere, donde encontramos Mad Miss Game 2, Escape from the Planet of the Robot Monster, un juego de Atari Tenge también en vista isométrica, Sirwood y Ángel Nieto de Opera. Muy divertido ese del Escape from the Planet of the Robot Monsters, que se podía jugar a dobles aparte y estaba muy chulo ese, que tenía así el punto comercial rescatando a más chicas, ¿no? Y matando a los robots malos. Está muy divertido ese. Además, yo creo, Javi, no sé si te acordarás de la portada, que era un tío rubio con gafas, que se daba un cierto aire a Duke Nukem, que además tenía que rescatar chicas y tal. Sí, sí, ya me acuerdo eso, que ibas por unas escaleras mecánicas y eso, te acercabas a las chicas y se desaparecían, o les daba besitos, no sé qué cojones, y luego matas a robots, y al final había especie como de pique entre los dos que jugaban, como una especie como de naves que iban por unos tubos, no sé si te acordarás, una como fase bonus que había al llegar al final de cada nivel. No, de eso no me acuerdo, Javi, perdón. Pues al final de canibal había como de pique entre compañeros en unas naves que iban por unos tubos, así. Luego seguimos con los juegos, las novedades. Pipe Manía, de Empire, 1.81. Para los nuevos, Pipe Manía es el minijuego que incluía Bioshock a la hora de abrir cajas o trastear con las torretas. Seguro que lo habéis jugado más de uno y más de dos. El típico juego donde tenemos que hacer un recorrido con unas tuberías para que en el momento que el tiempo llegue a cero, salga el agua y llegue a un punto prefijado. Con una puntuación de 81, que no sé si lo he dicho, que no está nada mal. Space Harrier 2 de Gramsland con una puntuación de 87. Spherical de Rainbow Arts, una puntuación de 76. Paranoia Complex, basado en un juego de rol llamado Paranoia. Yo jugué en mi tiempo bastante en un juego de rol divertidísimo donde los ordenadores dominaban el mundo y siempre tenías que estar sonriendo. Con una puntuación de 51, este juego a mí me parecía bastante confuso, no me llegó a gustar nunca. Night Force de Titus con un 70%, versión 16 bits, perdón. El Night Force, este no te recuerda un poco como un Wild Streets, pero medieval o algo así. Sí, siendo de Titus. Sí, ¿no? Comparte más de... Era muy jodido, era muy difícil y sí que tenías un aire un poco al Wild Streets, pero con así como caballos medievales. Que es más o menos muy muy parecido. Además, lo que iba a decir es que las versiones de 16 bits lucían muchísimo más que las versiones de Spectrum, que en sí estaba muy bien, pero tienes mucha razón, Altamaire, ese apunte con tu Wall Strike que tanto te gusta. Seguimos, Clax Domark, un 83%, que no está nada mal esta puntuación para este juego tipo puzzle. Juegazo, juegazo. Seguimos, Senda Salvaje, Zigurant, un 90%, que tiene unos gráficos coloristas y enormes, y además tenías un mapa que era bastante necesario, quiero recordar. Seguimos, Icebreaker, un 80%, un juego de topo, un simulador de boss lays, que no sé por qué motivo, nos regalan detrás los mapas de los recorridos, que eran bastante sencillos, pero bueno, ahí estaban. Heavy Metal, el juego de Aces, con un 74%, yo a este juego jugué en PC, era una especie de diferentes pruebas, era una especie de California Games, pero con vehículos militares. Seguimos con Tuma 7, de Delta, con un 65%, Cyberball, con Dedomar, con un 70%, una sección que llevaba Andrés R. Samudio. Aquí trataban los guiones de los juegos de la compañía Neville Knight, que yo jugué alguno, pero estaban totalmente en inglés y eran para mí totalmente incomprensibles, aunque lo intenté. Tenía títulos como Emerald Island y Time and Magic. En las cintas de regalo, regalan la demo de Pipe Manía, Senda Salvaje y los juegos completos de Mad Miss Game 1, un juegazo donde esté uno de los mejores comecocos que se han hecho, y Maniac Square. Luego aquí presentan una feria, European Computer Trade Show, del 90, días 1, 2 y 3 de abril, donde las compañías presentaban pues las novedades, como se hacía a día de hoy. ¿Qué nos traía Domar? La espía que me amó, Stun Rainer y Escape from the Planet of the Robot Monster, que hemos comentado anteriormente. Activision, la genial Activision, traía Ninja Spirit, que se comentó hace poquito en un programa, este juego de ninjas que cogías cierto utensilio que te hacía una especie de espejo que te ayudaba, Hammer Fist. Y Sonic Boom, basado en una máquina de Sega. Ocean presentaba su Shadow Warriors, arcade de lucha tremendo, que incluía en el pack Ninja Collection. Creo recordar que ese pack puede que sea de los que más he jugado. Y el genial Sly Spy Secret Agent, que en la versión de Spectrum era realmente bueno. Seguimos, sus Gold, Snow Strike, Dynasty Warriors e Italia 90. Para los 16 bits, Alcolith presenta The Cycles, que luego salió en 8 bits, aunque originalmente se presentó solamente para 16, la tercera parte de Dragon Lair, llamada Time Warp, y Rainbow Arts saca su Turrican, su primer Turrican. Luego tenemos un pequeño reportaje con la historia de Ocean, donde nos comentan los principios de esta enorme compañía. Vamos a pararnos un poquito si queréis. ¿Qué juegos de Ocean recordáis? Yo recuerdo sobre todo Robocop y Batman The Movie, que eran de los que más me gustaban. Sí, Arkanoid también está muy bien. Una conversión muy buena. El Hellover Hills también, tipo Batman, así de vista isométrica. Es de lo mejor, los juegos de Mass Day. Que además Ocean hacía juegos súper complicados, porque Hellover Hills, tanto Hellover Hills como Batman, el primero, eran complicados de hacer en Spectrum, me imagino yo, pero como ellos solos, ¿no? Sí, la verdad es que para mí las compañías de Los Intocables era de Ocean también. También. Sí, es que para mí hace unos juegazos increíbles Ocean en aquella época. Yo me acuerdo que era un símbolo de garantía en todo momento. De hecho, también hizo muchas conversiones luego aparte para juegos 16 bits y todo, pero o sea, en unos 8 bits, para mí, junto con Ultimate y alguna más, las mejores compañías que había del mundillo ese. Que además fue una de las últimas compañías que apoyó al Spectrum. Y ya nos comentó Carlos Abril en la entrevista que hicimos en el programa pasado que posiblemente una de las causas por las que esta compañía fue a la quiebra fue por culpa de Sega o Nintendo, que llegaron ahí para, oye, queremos sacar estos juegos para tu consola. Y le decía, no, tú puedes sacar solamente uno o dos juegos para esta máquina. Así que seguimos la sección del viejo archivero, donde nos explican cómo funcionaba, más o menos, la genial diosa de Cozumel. Y una contraportada de Icebreak de Topo, el simulador de Postley que hemos comentado anteriormente. Portada de Aspiria, además, ¿eh? Chulísima portada. Nada, el Icebreaker, por ejemplo, pues a mí es un juego que tampoco me llegó a gustar mucho. Lo tuve en la recopilación de Top by Topo 2, que lo sacaron con el RAM y con el viejo Centro de la Tierra, si recuerdo bien, y con el Dresden Petrovich y no me acuerdo con cuál más. Y no sé, me parecía bastante monótono el juego y bastante lento. Lo que pasa es que, claro, yo lo hablo, claro, jugando desde un MSX, que además, claro, tenía la lentitud de ser una conversión directa de Spectrum y poco cuidada, con lo cual, pues bueno, la cosa iba todavía más lenta, ¿no? Pero me resultaban los circuitos bastante repetitivos, pues simplemente cuando cambiabas un nuevo circuito cambiabas de color y no sé, me parecía demasiado como un super lanzamiento como para luego el juego que era, desde mi punto de vista. A mí tampoco me convenció demasiado, me pareció eso, que tenía mucho bombo, pero luego no. Eso, era muy monótono. Sin embargo, me gustó ver al principio eso de el viaje al centro de la Tierra, que sí, yo creo que era un juego muy, muy variado, que tenías. Cada carga tú tenías primero que hacer un puzzle, luego recorrer unas cavernas con dinosaurios y todo, que eso era muy variado, cada fase era distinta. Hombre, Y a mí me gusta, salvo el al principio, justo la primera fase, que era como una especie de puzzle, de los típicos sí, puzzles que tienes un hueco y hay que desplazarlo. Es que esos puzzles se me daban fatal, Quedaba como un poquito raro. Luego la siguiente pantalla de exploración pues era cojonuda, vamos. Ya le daba la dimensión al juego y el resto también. Pero el puzzle a mí personalmente me descolocó un poco, vamos. Para todos los que no quieran jugar el puzzle, la contraseña para la segunda fase se va María se fue, que me la sé de memoria. Cierto. Sí, señor. Buena memoria. Bueno, John, y creo recordar que a ti la aventura, la diosa de Cozumel, perdón, te gustaba bastante. Sí, aquí hemos hablado, ha salido la aventura original, que también está bien, pero bueno, no. Además, he centrado en las valoraciones iniciales de originalidad, pues la aventura original tampoco es que fuese muy original. Bueno, la primera sí, vamos, sobre la que está basada, pero vamos, que a mí tampoco es una aventura que me gustó mucho, pero en cambio la diosa Cozumel sí que ya es una aventura con mucha dimensión. Ya las ambas cargas, porque el juego está dividido en dos cargas, pues como la gran mayoría. Y la verdad es que pues tanto los PNJs y lo que es el argumento, los objetos y demás, pues es bastante, bastante completo. A mí me gustó muchísimo, yo soy fan de toda la trilogía de Ciután, vamos. Los personajes no jugadores, los PNJs, aquí por lo menos las conversaciones eran muy buenas, o sea, podías hacer cosas, podías hablar con ellos que en otros juegos no podías. O sea, y tenías unas conversaciones bastante interesantes, por decirlo así. Pues sí, hombre, ya es en Chichen Itza, la tercera parte, que ya, vamos, para mí me parece la mejor aventura hecha en español, por lo menos de la Edad de Oro, que ya, joder, ya las conversaciones con los dioses que se te aparecen y demás ya llegan a un nivel de la leche, ¿no? Pero bueno, ya es la evolución del propio parser de AD, porque al final todos los guiones de Samudio eran buenísimos, pero al final pues la limitación era yo creo el parser, y a medida que iban evolucionando y mejorando el DAD, pues fueron dando cada vez más y más dimensión a las aventuras hasta al final, pues bueno, llegar a Chichen Itza. Lo que pasa es que claro, y al final pues estaba, no sé si salió la tercera parte en el 92 y bueno, ya las ventas y demás pues eran ínfimas, ¿no? Pero vamos, que sí, el comienzo con la diosa de Cozumel fue muy, muy ilusionante, sí. Yo, la diosa de Cozumel, Jabato y los pájaros de Van Gogh, de verdad, son tres juegos que me encantan. A mí Chichen Itza, el último juego, quizás ya lo cogí con menos ganas y uff, no me llegó a convencer mucho, pues, John. Yo os recomiendo que le echéis un ojo porque tiene muchísimo, o sea, para mí con diferencia el mejor de toda la saga y es dedicarle un poco y tener un poco de paciencia y es una aventura, vamos, muy larga, pero con un montón de personajes y un montón de puzzles para descubrir utilizando los objetos y vamos, para mí sin duda la que más me gustó. Bueno, vamos a seguir con Micromanía, lo dicho, en cuanto queréis decir cualquier cosa, me metéis baza, ¿vale? Sí, Ignacio, oye, no sé si Marcos quería contar algo. Marcos, perdona. Sí, yo es que le estaba echando un ojo a la sección del consultorio, que es algo así como los correos de que enviaban preguntando sus problemillas y tal, y me ha llamado un poco la atención, por un lado, el nivel que tenían algunas de las preguntas, que a mí me recuerdan más a un examen de informática que a preguntas así de usuarios, como una que decía cómo usar un sistema operativo en un MS-DOS-A o la forma de paginar la RAM desde BASIC. Y otro que me ha resultado también muy curioso, el de uno que habla de que se le cuelga el Spectrum 48K, le aparecen interrogantes y que piensa que no es de sobrecalentamiento. ¿Estos ordenadores se sobrecalentaban? ¿Le salen las tres luces rojas? ¿Viste el último, el de mamporrazo a las teclas? ¿Ese lo viste? Ese no ha llegado todavía. Seguramente sería un problema de la ULA, el chip este gráfico que tenía el Spectrum, que yo me lo llegué a cargar, porque si sacabas cualquier periférico con el ordenador encendido, el 48K, se te quemaba directamente, lo tenías que tirar. Pero sí es verdad que yo creo que estos ordenadores de 8 bits, cuando los teníamos todos nosotros, por norma general el usuario intentaba sacarle más chispas al ordenador que ahora. O sea, si bien existía el típico jugón también de Spectrum o de MSX de Amstrad y tal, que solo jugaba, por norma general siempre, no sé, nos picábamos un poco con el BASIC, con ver un poco cómo funcionaban sus tripas, más que con un PC o con las consolas de ahora, ¿no? Aquí también intentaban hacer alguna cosa soldando, yo que sé, haciendo overclock de algún tipo. pues eso ya no sé si llegaban al overclock. Yo entiendo que no para tanto, pero sí que se preocupaba más igual de saber pues eso, pues cómo funciona la paginación de memoria de su ordenador nuevo, que ahora de pronto tenía 128 casi y no sabían dónde estaba el resto de memoria, o cómo, no sé, sacarle un poco más chispas al ordenador, preguntar sobre código máquina, no sé. Cosas que ahora, por ejemplo, un usuario al final de su sistema operativo y su ordenador, pues poco más sabe que la configuración que tiene propia y que sabe que son los requerimientos mínimos para tal juego o para tal otro, ¿no? Pero que tampoco llega a ahondar hasta el punto de cómo funciona la RAM de su ordenador al bajo nivel, ¿no? O sea, y antes yo creo que con los microordenadores sí, que la gente, bueno, yo creo que todos aprenden mucho con ellos, ¿no? Y al final, pues, tanto jugábamos como aprendíamos, y en la revista sí que había un montón de preguntas. De hecho, solía haber en algunas revistas diferenciadas las preguntas técnicas de las preguntas de juego, pero vamos, que solía haber de ambas, yo creo, bastante. Microhobby llegó desde poner un botón de reset a un Spectrum que no tenían, a incluso a ampliar memoria. O sea, era una revista que hacía, podía hacer todo, era una maravilla. Sí, a mí es que es una, bueno, ya lo dije en otro momento, es estas partes que en las que se ponen así a explicar o a trastear un poquillo, es algo que se ha perdido. Ahora es impensable que expliquen algo de este estilo para un ordenador, la gente no tiene ni curiosidad, y es uh-huh. Cada vez que leo una de estas cosas, pues me parece increíble que se llegaran a estos niveles para gente, en fin, que simplemente es su pasatiempo. Uh-huh. Bueno, lo dicho, seguimos. Micromanía número 24, 195 pesetas, mayo del 90. Portada, Dragon's Lair, juegazo que ya hemos hablado anteriormente en este programa. Y sé que Altamair siempre comenta alguna cosa de este juego. Me preguntas del Dragon's Lair. Sí, el Dragon's Lair era un juegazo. Así que empezó siendo una recreativa y el salto a los 16 bits. Yo creo que fue cuando se empezó a ver ahí que los 16 bits se podía hacer lo mismo que una recreativa prácticamente. Y era una gozada tener aquellos dibujos en tu casa con esa música, esa animación y todo. Y luego continuaría ya con Space Age y otras, y el Wii Spy este que salía más tarde. ¿Cómo se llamaba la empresa? Readisoft era, ¿no? Sí. Readisoft, sí. Sí. Lo que pasa es que Wii Spy era mucho más arcade. Dragon Lair, como comentábamos, era una especie de Quick Time Motion enorme. Y algo que siempre comentamos, pero que no se nos tiene que olvidar, Don Bluth, el creador de los gráficos de este juego, trabajó para Disney. Es un animador, pero de los mejores que ha habido. Sí, sí, luego hizo un montón de películas también por su cuenta, con producción propia suya. Ha hecho un montón de películas. Anastasia y la Titan Age. Sí, Anastasia y Titan y Fable y el Nuevo Mundo. Y la de, a mí me encantaba la de, no, pero no la de, la de Y en Busca del Valle Encantado, la primera también, Ferguli, Pulgarcita. Yo de estas me quedo con Titana, que a mí me gustó bastante. Menuda animación tenía la película, madre mía. Porque luego tenía que darse cuenta que Dragon's Lair, yo creo que nunca llegué a jugar a las versiones de Game Boy que hubo, ni de Spectrum, ni cosas de estas, pero sé que hubo versiones de 8 bits. No te perdiste nada, tampoco. No, pero me refiero a que cómo lo adaptaban, que era un scroll. Nada, era un plataformas 2D pantalla a pantalla. Vale. Y en Game Boy tenía un poquito de scroll, pero nada que ver con el original. No, claro, supongo, por eso, pero era más que nada por curiosidad, porque sí que nunca, como sabía que no iban a estar a la altura, nunca me molesté en probarlas y pues a ver cómo estaban. Bueno, Micromanía nos presenta como mega juego, ya hemos comentado antes, Icebreaker, que le dan un 8. Vuelve a presentar Micromanía otra vez el Computer Trade Show, donde nos presentan la tarjeta de sonido, la primera, creo recordar, la primera tarjeta de sonido más o menos decente para PC, la Ablin, porque anteriormente no sé si estaba la Roland por ahí, pero valía una pasta gansa, ¿no? Yo diría que esta es así la primera asequible, vamos. ¿Y viste las fotos del computer, del Ex este, del European Computer Trade Show? Qué sobriedad, los stands todos, cómo se están montados, que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Sí, sí, para todos los que están escuchando, si podéis haceros con esta Micromanía, sabréis de lo que habla Altamair, pero aún así, menuda preciosidad poder estar por aquel entonces ahí, sería, vamos, impresionante. Luego aquí, también en este Computer Trade Show, dieron unos premios. Vamos, os voy a decir un poquito algunos, porque son los más sorprendentes. Animación, Space Ace, por supuesto, como hemos dicho antes, del creador de Dragon Lair, Don Bluth, juegazo, muy en la línea, por no decir clavado a Dragon Lair. Gráficos, Altamair, Shadow of the Beast, le dieron un premio a los mejores gráficos. Hombre, es normal, porque aquello era increíble, ver aquellos scrolls, aquel colorido. Todo, era un juego sobresaliente, salvo por la dificultad y la jugabilidad, que tal vez debía ser la parte más cuidada. Lo que es gráficamente, era una pasada, era una gozada ver aquello. Sonido Future Wars, que si no recuerdo mal era, si no el primero, el segundo juego de la compañía Delfín, porque luego sacaron el Operación Steel, que creo que compartían motor, pero no tenían mucho que ver, lo que es a nivel argumental sobre todo. Y el sonido, yo no recuerdo que fuese una maravilla el del Future Wars, pero la música sí que estaba muy chula, la música aquella de... ¿Cómo se llamaba el músico? Porque yo creo que era... Estaba Eric Chai, también aquel que trabajó en Another World, metido en el tema de Future Wars. Pero la música estaba muy bien de Future Wars. En arcade, Xenon 2, premio más que merecido, mata-mata del que hablamos también la temporada pasada, impresionante juego de naves. Juego de acción, Batman The Movie, otro premio merecido, juegazo. Máquina recreativa, Rainbow Island, que creo que la temporada pasada también hablamos de este juego y sé que a David le gusta mucho. Sí, un juego muy, muy bonito y bueno, ya lo que comentamos, muy adictivo y es una plataforma de vicio. Y antes que hemos estado hablando de Ocean, pues se curró todas las adaptaciones y todas son muy buenas, desde Amiga hasta Spectrum, pues unas conversiones alucinantes de la máquina, vamos. Aprovechaba a tope el Spectrum Ocean, le metía una caña a este ordenador, pero vamos... Con el Rainbow Island, además, concretamente, pues, bajo mi parecer, vamos, hizo una conversión dentro de las limitaciones que tiene un Spectrum, pues algo, vamos, con colorido, con todo el scroll, con todas sus pantallas, la música, no sé, vamos, para mí uno de los mejores juegos de Spectrum. El penúltimo premio, juego de aventura, Indiana Jones y la última cruzada, que nos vino de la mano de Herve, traducido al castellano, qué pedazo de aventura gráfica maravillosa. Último premio, estrategia y originalidad, Populous de Peter Molyneux. Tengo aquí algún premio más que me he pasado. Programa educacional, Sin City. Yo este juego jugué mucho en Amstrad de cinta. Era, vamos, viciante a más no poder, más que vicioso. Que nos ponían la premisa de ser un alcalde de una ciudad y, como digo siempre, algo que suena tan aburrido que horas de vicio dabas. Impresionante. Y el premio a la compañía productora Raymond Arts. Tenemos un pequeño repaso a cómo se hizo la diosa de Cozumel, donde nos traen un extenso making of, donde nos ponen los primeros gráficos de prueba y el resultado final, que fue realmente muchísimo mejor que lo que nos presentan al principio. Y ojito a los gráficos de Atari ST de este juego, que son una pasada. Sí, todos los gráficos de la trilogía Ciutan en 16 bits son impresionantes, son unas ilustraciones preciosas en nuestros juegos. Preview, Mad Miss Game 2, donde nos presentan este juego de topo, segunda parte de su exitoso Mad Miss Game. Publicidad, Dynamic Metal Action, donde incluía, no sé muy bien por qué esto, pero os lo voy a decir, After the War, AMC, que sé que John Cortázar es muy fan. Freddy AMC Hardy, me encanta, juegazo. Astro Marine Corps era, ¿no? Sí, Astro Marine Corps, juegazo. Tenía dos cargas, pero no me acuerdo de una carga, ¿cómo era? Dos cargas, la segunda carga era igual que la primera, pero con diferente mapeado, pues vale. La segunda era como una especie de, ya es como, esta es como una especie de base o de ciudad o de pueblo espacial. La primera iba simplemente por un espacio, o sea, por unas colinillas y tal, y luego unas pequeñas estructuras de metal hasta el malo final, y luego en la segunda pues tenía otro escenario, pero vamos, no cambiaba la dinámica. Vale. Sí, que la clave era Dagobah, además. Sí, es que es super... La segunda carga. En este mismo pack también incluía Freddy Harder 2, John. Sí, joder, Freddy Harder 2... Hombre, a mí personalmente no me gustó porque el 1 está años luz, pero el 1 me pareció un juego buenísimo. Y al final Freddy Harder 2 también es una... Bueno, pues es un juego que no tenía nada que ver. ¿Cómo se llamaba? Guardian Angel era el juego. Sí, originalmente. Fallen Angel, puede ser. Puede ser. No sé, yo creo que era Guardian Angel de Iron Bite, o no sé de quiénes eran, que le cogieron a quien le dieron un cambio de tuerca, le pusieron el mentón y el flequillo y el tupeste de Freddy Hardes y le metieron como juego de Freddy Hardes, pero vamos, si al final era un juego al tipo vigilante o tipo, no sé, no sabría decir, como Dragon Ninja o así, de scroll lateral y acción, y que no tenía absolutamente nada que ver con el resto de, o sea, con el primer juego, ¿no? Para acabar este pack incluía Satan, muy buen juego, creo que estamos de acuerdo con esto con todos, sí. Y el último, Double Dragon, que no sé qué hace ahí, por eso os digo que pues, he metido pues esta publicidad. Yo tampoco sé qué hace ahí. After the War, AMC, Freddy Harder 2, Double Dragon y Satan. Bueno, ahí queda este pack. Luego hubo otra feria, Niza 90, donde Microsoft presentaba... Microsoft, recordamos, la compañía que tuvo en sus manos Tetris, presentaba sus nuevos juegos. Lo más destacado, Imagineer Wars presentaba Xenon 2 y Regreso al Futuro 2. Y CinemaWare editaba I Came From The Desert of... era I Came From The Desert, en la versión de CD-ROM. O sea, empezaban ya a meterle mucha caña al CD-ROM en estos años. Y aquí estamos viendo una cosa importante, que en las dos ferias que figuran aquí en la revista, estamos viendo casi todos los productos ya de 16 bits. O sea, ya estamos viendo pues Shadow of the Beast, Space Ace, la recreativa de Remedy Island, el Indiana Jones, y, o sea, ya empezaba con aventuras gráficas a ser populus y demás. Y lo mismo aquí en Niza, ¿no? Y en cambio, lo que es la revista en sí sigue todavía con ese reprise malo que tuvo el soft español, ¿no? Que todavía seguía con juegos de Spectrum, ¿no? Haciendo una preview del Mad Miss Game 2 y con un pack de Dynamic y demás, ¿no? Pero yo creo que aquí se ve muy claro hasta, o sea, hacia dónde iba igual la industria y en las revistas dónde realmente se está quedando en el mercado, ¿no? Que yo creo que nosotros aquí nos quedamos un poquito atrás. Yo tengo que decir, John, de lo que estás comentando, una cosa que a mí me choca es que en esos momentos estábamos en el AI. Muchos de los juegos que se presentaban, muchos de los juegos que se presentaban eran para 16 bits, Saturn of the Beat, Sim City, Turrican. Y no sé cómo sería el número de ventas, que supongo que serían buenos, pero esos y muchos más acabaron versionándose en 8 bits. O sea, estábamos en el momento. ¡Ay, que ni chicha ni limona! Sí, está un poco ahí en la frontera de dónde estamos y dónde no estamos, pero vamos, que al final. Las inversiones y los juegos nuevos y los juegos más cañeros y donde todo el mundo estaba mirando ya eran los 16 bits. Y digo que es curioso cómo en las ferias se estaban premiando y se estaban dando a conocer juegos ya de pues con un hardware superior y cómo aún en la revista pues estaba coleando pues como juegos españoles todos en 8 bits, porque al final salvo pequeñas conversiones de juegos de Dynamic que serían también igual en 16 bits, pues todo el resto era 8 bits, ¿no? Una publicidad muy interesante que he visto es que nos presentan el Amiga, bueno, nos presentan un ordenador ya impuesto en España, pero que nos presentan el Amiga 500 más monitor por 138.000 pesetas. Esto es interesante porque al lado tenemos la publicidad de un PC, 640K de RAM y un disco duro de 20 megas por 159.000 pesetas. Y este ordenador no le llegaba a la suela de los zapatos al Amiga. O sea, es una cosa curiosa, cuando menos. Ignacio, hablamos de un Amiga con el monitor 138.000 pesetas, de las cuales 54.000 son el propio monitor 1084, sí, y la Amiga sí, se podía conectar a la tele, con lo cual estamos hablando de 80, ¿de cuánto? De 80 y pico mil, ¿no? Sin monitor el Amiga. Sí, pero en cuanto a juegos todavía el PC no era competitivo. Empezaba a salir Adlin en ese tiempo, VGA empezaba a dar sus primeros toques, pero vamos, le quedaba muchísimo. Para ir acabando, punto de mira. Vamos a ir un poquito rápido. Double Dragon 2, Amiga 1.8. Clacks, del que hemos hablado anteriormente, en Spectrum 1.7. El juego Maya, para PC con 1.8. Destacan los gráficos Sega. Y esto es interesante porque pone que requiere un ordenador potente, que sería algo así como un ordenador con 10 MHz. Ahí es nada. Space Harrier 2 para Spectrum con 1.6. Un juegazo que yo recomiendo a todo el mundo, Norte y Sur, de Infogrames, con un 8 para Amiga. Este juego en 8 bits también era buenísimo. Buenísimo, buenísimo, sí. Una conversión de New Frontier, además, una conversión hecha aquí en España y que vamos, que lo bordaron. Y además un juego que tenía todo, ¿eh? Estrategia... variado. Sí, sí. Tenía arcade, de todo. Sí, tenía fases en un tren y tenía de todo, vamos, tenía, me parece, no sé si eran 4 cargas y pero vamos, muy completo, muy completo. Presenta también el juego Kid Gloves para Atari ST con 1.8, Infestation de Hypnosis, una aventura que yo no he llegado a probar pero que me dan ganas, con 1.9 para Amiga. Jack Nicklaus para Atari ST con 1.7. La consola Master System nos presentan Space Harrier con 1.8. Es que a mí Space Harrier nunca me ha gustado. No puedo decir. Me mareaba, tío. A mí me mareaba un poco Space Harrier. No sé si sí. Me da un mareo. Y sobre todo. Es cosa de pillarte, ¿eh? Pero era. El juego en sí estaba bien, pero es que era muy monótono, muy repetitivo. Sí, sí. Los escenarios muy monótonos. Sí. El juego tenía mucha acción, pero vamos, no. Y se quedaba muy corto, además, en las hermanas pequeñas, porque en arcade o en Mega Drive el juego lucía muchísimo mejor. pero vamos, sí, el planteamiento sí era monótono, pero vamos, era muy divertido, por lo menos desde mi punto de vista. Para más de Season también nos presentan Tennis 6 con un 7. Y Javier Altamair, solución en PC de Dragon Lairs, que le dan un 8. En PC, ¿sabes cuántos discos pone que tiene? No sé, pero los colores, sí, ¿cuántos discos tenía? 13 discos. ¿Recomendan disco duro, no te jode, con 13 disquetes? Pues yo tengo aquí al lado, tengo la versión, lo que pasa es que tengo en el cajón, tendría que buscar la versión de Amiga. Yo creo que eran 11 o 12, y eso sí tiene más colores que en PC, porque está viendo las imágenes aquí, le veo un poco flojo el color y los gráficos en general. Usa EGA, o sea, 16 colores. Versión comentada PC, vale, nada, pero estoy a decir yo. O sea, Amiga usa 32, pero también era como escogías la paleta, esos 32, que en Amiga se ve de lujo. Pero sí, pues eran lo mismo, eran 12 o 13 discos, no eran 12 me parece, en Amiga. Lo que es que tengo una caja que se abre, se despliega, te sacas una bandeja ahí que parece una mesa de boda, casi todo llena de discos. Y sí, tenemos pues como comentábamos en el programa anterior la broma de Monkey Island, pues aquí no iba broma, ¿no? Aquí mete el disco 7, mete el 4, mete el 10. Y cuando había muchas fases, que era, no sé si acordáis, que muchas fases eran como el reflejo o la imagen invertida simplemente. Sí. Debían de ahorrar bastante espacio en discos, pero aún así llegaba bien. Luego tenemos un mapa enorme de Jungle Warriors, un mapa que es muy necesario. Publicidad de las handhelds de Konami, 4.490 pesetas. Entre otros títulos, Grizzly y Tortugas Ninja. Tú tenías una de estas en el colegio y eras el amo, vamos. ¿Tenías más amigos? Yo tenía la de Nemesis 1. La de Nemesis, vamos. Una maquinita. Bueno, muy, muy decepcionante, ¿eh? pero la tenía. Y para acabar, panorama audiovisual donde nos presentan las películas y la música de moda. Dick Tracy con Madonna y Warren Beatty, una película que pasó sin pena ni gloria. Miguel Bosé presenta su último disco con la canción Los chicos no lloran. Y la película Tiempos de Gloria, con atención, Matthew Broderick, Denzel Washington, Gary Ells y Morgan Freeman. Aquí la micromanía ponen que es un tostón infumable, pero esta película ganó 3 Oscars. Uno de ellos para actor secundario a Denzel Washington. Y la contraportada de Italia 90. Bueno, pues... Sí, además hubo dos versiones, el Loose Gold y el otro que no me acuerdo, de Codemaster, quiero recordar. De Codemaster, y sí. El Loose Gold además llevaba en la caja original un libreto con un montón de cosas de los mundiales y tal, una edición muy interesante. Sí. Bueno, ya que acaba la sección de retrovisor, una sección que ha sido un poquito larga, además gracias a John por los apuntes, y vamos a pasar a tratar un poquito en profundidad el juego de esta semana. ¿Qué juego vamos a tratar esta semana? Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí tres nombres apuntados. Uno sería Toki Going Up to Speed, Juju en Japón, o The Legend of Toki Going Up Speed, una máquina de TAD que sacó en el 89, una máquina que creo que aquí tiene muchos fans, así que cuando queráis, ya sabéis, deja la mesa abierta y cuando queráis empezamos. No sé quién querrá empezar. A mí es que el Toki me es uno de los arcades que tengo mejor recuerdo yo de las salas de máquinas, ¿no? Empieza tú si quieres, yo hablando de la creativa, la primera vez que jugaste o así, ¿no? Sí, pues no sé, ya, yo la verdad es que en aquella época pues sí me tiraba mucho los juegos de plataformas en los arcades, y cuando salió Toki salió pues la verdad es que era como algo distinto, ¿no? Sobre todo en diseño y en riqueza de juego, porque al final no es plataformas de saltar, disparar y más, ¿no? Pues tenía un montón de componentes distintos que lo hacían muy, muy completo, pues desde nadar, los diferentes tipos de disparos, diferentes fases que pues de pronto te ponían una vagoneta al final, y o sea, no sé, tenía una riqueza creativa tanto en diseño como en el propio diseño del gameplay, vamos, que lo hacía muy diferente a otros juegos que había en la época, yo creo, ¿no? Y bueno, pues no sé la de monedas de 5 euros que me había gastado yo con este juego, pero bueno, vamos. Pero o sea, ya me lo pasaba ya con los ojos cerrados. Yo nunca me lo acabé en recreativa, en la fase hasta el final de las vagonetas me mataban siempre. Sí. Joder, tenía además un amigo de la cuadrilla de por aquel entonces que, bueno, que él fue el primero que se la pasó. Que bueno, David se llama, y joder, como era un artista, ¿no? O sea, andamos ahí medio picando, yo me lo pasé más a posteriori, y vamos, todos los elementos del juego pues le dan una especie de cuerpo diferente que puede tener otro, o de carisma que pueda tener otro juego de así de plataformas de este estilo, ¿no? Sí, yo creo que lo que le pasaba a Toki es lo que comenta John, que el diseño de, digamos, ya tanto de escenarios como de gráficos, era, dentro de lo que había, era un poco innovador, porque el juego no se limitaba a seguir avanzando, saltando, disparando, sino que subías por cuerdas, tenías que controlar los saltos mucho, te salía a lo mejor el enemigo en cierto punto, que tenías que utilizar a lo mejor un disparo que te venía mejor para poder acabar con él. Era, digamos que no era el típico juego de plataforma de avanzar, disparar y saltar, sino que estaba un poquillo, era un poco más profundo. Pues que sí. la primera fase ya empiezas hasta que es para una jungla, y al poco andar un rato hacia la derecha ya tienes que saltar con una catapulta. Sí, ya te encuentras con eso, coges unos tenis para saltar más, tal, que era súper variado y muy... eso, ¿no? Sí, ya te encontrabas de pronto además con esa, con una especie de nave gigante que te atacaba con unos puños. Unos puños en las bocas. No te dejaba de sorprender, ¿no? Yo creo que ahí se ocuparon de mantener al jugador totalmente vivo con elementos, pues de pronto, plataformas que desaparecen y se caen, plataformas de hielo, tiene tantísimos elementos el juego, ¿no? Que cada vez vas descubriendo pantallas nuevas y, joder, y dices, pero si este elemento no lo conocía en el juego, igual lo han programado solo para que estuviese en una pantalla de todo el juego. Y al final ese mimo que le han aplicado, pues no sé si serían los más listos de TAZ o los becarios que le dieron la oportunidad, no sé, porque tampoco me he metido en el grupo de desarrollo que hizo el juego, pero vamos, le dieron un mimo que se nota que los que hicieron el juego les gustó el juego y les gustó hacerlo. Yo creo que lo que reseñaría del juego, lo que más me llamó la atención la primera vez que lo vi, que de hecho puedo decir que fue en un bar en Pinto, ojo, era las muertes, que dependiendo de cómo te matasen, moría de una u otra forma. Eso, yo que sé qué años tendría. Igual yo tenía 7, 8 años. Me dejó acojonado. Eso, si le daban por delante, se tapaba los ojos, y le daban en la cabeza, se llevaban las manos a la cabeza. Eso me llamó mucha atención porque... Si le daban por detrás... si le daban por detrás, se quitaba un animal. Sí, sí, era... Además, muertes que verías mucho, ¿no, Javi? Porque el juego es difícil de... al toque, al contacto, ya estabas muerto. Sí, sí, salvo con el casco. Bueno, luego en versiones, luego en diferentes... Bueno, luego comentaremos las versiones. Por ejemplo, en la versión de NES sí tienes varios corazones de vida, pero lo que es en la máquina, en el arcade, era un toque y muerte. Como en la... Y además, el movimiento del personaje no es muy rápido. Que mucha gente se... Con el Toki hay gente que no le termina de llamar porque le parece que el movimiento es lento del personaje. O sea, no es Sonic ni siquiera Mario, pero a mí no me parecía, me parecía bastante ágil. Sí, pero a mí me parece, sí, una vez jugando al juego ves que llegas a los santos muy bien, que es súper cómodo de jugar, muy intuitivo y que el movimiento está muy bien. Yo creo, perdona John, que a veces un poquito de rapidez al protagonista no le vendría mal, porque este juego hay momentos que parece un arcade de naves, porque entre que te disparan las arañas, rompes no sé qué, que te atacan también con las bolas, al final tienes que esquivar todo rápido y el muñeco quizás un poquito más de velocidad no le vendría mal. Es que sí es cierto, que gente achaca el juego, que el personaje principal, para ser un juego de plataformas tan frenético en cuanto a los enemigos y demás, que es muy lento. Pero jugando al juego te das cuenta que es un elemento más de, entiendo yo, de handicap. No sé, yo la verdad es que no notaba esa lentitud, pero sí que es cierto que, bueno, si te pones a pensar desde fuera, igual juegas a un juego, a cualquier otro juego de plataformas, y luego vuelves al Toki, pues igual sí que es un poquito más lento, ¿no? Y más que lento, yo lo que veía era que a lo mejor el personaje era enorme en comparación con lo que tú tenías en pantalla. Y entonces cada vez que te venía alguna cosa que te disparaban o algún monstruo un poco más grande también, lo más fácil era chocar con él. Y a lo mejor eran de las cosas que te pasaban que no podías esquivar de una forma fácil o rápida todo lo que te venía en pantalla en un momento dado. Perdona, que te he cortado. No, yo iba a decir que aunque sí que es cierto que te vienen muchos enemigos en pantalla, la verdad es que son enemigos que el motor no está pensado para que los ejecuten de forma constante. No es, por ejemplo, pues yo que sé, un Ghost and Goblins, donde no dejan de aparecerte zombies de la tierra y es constante, no te puedes parar quieto. Aquí en el Toki no es así. En el Toki cada personaje en el momento que sale y lo matas no vuelve a salir nunca más. Entonces, yo iba de puntillas, en Tokio, cuando veo un monstruo, paraba. O sea, hay momentitos en los que vas despacio, ves que sale, te cargas a uno. Hombre, si intentas hacerte el Toki Ninja Style, pues sí, sí. Te pueden dar por todos los lados, porque sí que es cierto que tú empiezas a hacer que salgan los personajes, ¿no? Pero sabiendo un poco los órdenes de salida de los personajes y de los objetos, sí que controlas tú un poco más qué hacer y qué no hacer, ¿no? Sí, esa es otra cosa del juego, que era muy de memoria. Si sabías que en un momento dado aparecían, pues... No, y también un poco la prueba y error, porque yo recuerdo estos especies como de... Yo los llamaba abetos, de pinchos, no sé si sabéis que el tío los explotaban. Sí, sí. Una especie como, pues yo solo me acuerdo de lo vi, le eché dos bolitas y la segunda estalló y me explotó en toda la cara una bola de este pinchos. Joder, vale, nunca más me va a volver a pasar, pero la primera vez me la comí porque no había más, o sea, no... En la prueba y error, en los aspectos. La verdad es que sí es exigente. O sea, por ejemplo, en la primera pantalla, nada más, o sea, en el primer scroll horizontal, que ves que hay un casco girando de fútbol americano súper bonito, y dices, joder, qué bonito, te quedas ahí agachado, y lo coges, y como te quedes mucho rato, hay unos pinchos. Porque te cubre la cabeza, pero no las patas ni la espalda, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que sí, sí es cierto que es súper... Para eso sí que es exigente el juego. Sí que te tienes que dejar mucho, mucho dinero, mucho dinero. Sí, pero lo que decía del juego este, yo lo tenía muy como un juego para ver jugar, y luego cuando ya has visto unas cuantas pantallas ya vas tú detrás también, ya sabiéndote las cosas. también, a pillar los trucos, ¿eh? Además, el nivel de dificultad es alto, pero los programadores fueron muy cucos, porque además, cuando matas a los enemigos te van dejando monedas. Cuando coges 50 de esas monedas te dan una vida, que eso también te hace intentar cargarte todo lo que se mueva, a ver si hay suerte. Y que también cuando te matan los checkpoints estos típicos, a veces te eliminaban a un enemigo justo cuando aparecías, que siempre ayudaba. O sea, lo tenían muy medido los programadores. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que el Toki eso, que tiene, aunque es muy complicado en cuanto a que es un juego muy difícil, que no te vale con ser bueno jugando a plataformas, sino que tienes que ser bueno y haber jugado al Toki, ¿no? Pues aun requiriendo ese aprendizaje necesario en el juego, yo creo que está bastante medido todo en cuanto a lo que tú comentas, pues los checkpoints de cuando mueres, los enemigos que aparecen o desaparecen, cuando vuelves otra vez a la siguiente vida, etcétera, ¿no? Entonces yo sí que creo. Luego por otro lado, los enemigos de final de fase no eran tan complicados como el resto de pantalla, desde mi punto de vista. O sea, al final tampoco era un juego tan exigente que llegas al final de pantalla y te machacan de la misma un monstruo gigante, ¿no? Salvo igual el último malo final o el anteúltimo, que es el que son las manos y los pies, el bastard y tal, pues no hay tampoco mucho nivel entre los enemigos finales. Que también había enemigos grandes a mitad de fase, no sé si os recordáis, por ejemplo, la del agua, la segunda, había una especie de pescado con escudo que escupía otros pescadillos pequeños. Sí, en casi todas había un enemigo intermedio, ¿no? O esta especie como de bicho que era como un critter que saltaba, como el gizmo de los gremlins pero en blanco. No sé, había mis algunas. Sí, que era como una cabeza con las orejas. Iba botando y te iba lanzando fuego. Sí. Si quieres, Javi, comentar un poquito, como tú dices, el mini argumento de este juego. Pues muy sencillo. Simplemente era un chico, un hombre, un fortachón que le convertían en mono, en simio, y ya de paso secuestraban a lo que supuestamente pues era su novia. Supuestamente, hasta que no te lo pases, no sabes si es su novia, su hermana o una amiga. Pero bueno, era un mago que tenía así como la cabeza de insecto, ¿verdad? Y ahí empieza la aventura. O sea, simplemente eso, nada más le convierte, pues venga, al lío, a pasar pantallas como un animal, mejor dicho, y hasta el final. Yo, como curiosidad, te diré, Javi, que la primera vez que vi esta introducción, pensaba que al principio el muñeco, el hombretón, como tú dices que sale, era el protagonista del Alteres Beast. Sí, se da un aire. Pero con todas las estas cogidas, todos los sitios de energía, todo cachas. Sí, sí. Una cosa que quería comentar es que me resulta curioso este juego, el tema de los enemigos que hablabais antes, cómo son tipo radar de la DGT. Que están justo donde no hacen falta. Excepto una especie de mono zombie que parece que su única función en el mundo es la de servir de plataforma para conseguir las zapatillas, el casco y eso. Todos los demás, a mala hostia, menos ese. Que al final se la acaba cogiendo cariño. Bueno, claro, sí que te ayuda a esas cosas. Sí, sí, ahí tienes razón, sí. Típico, en casi todas las veces que aparece sí, sí que sirve para recoger cosas, sí, sí. Salvo en algún caso que igual los ítems aparecen una especie de moscas, sí. Moscas gordas que salen más de una y que tienes que ir un poco de una a otra y luego coger el ítem, pero por norma general sí suele ser el simio zombie ese, sí. Hay que recordar que además de escupir a los enemigos podías matarlos saltándoles encima. Y sí. Esto que comentáis de usar a los enemigos de trampolines, más tarde lo heredaría, perdón que no me salió la palabra, lo heredaría el juego Prehistoric, que bebe mucho de este. De Titus Prehistoric, ¿puede ser o no? Efectivamente. Sí, creo que sí. Vale, no es que eso, o sea, me acuerdo que no sabía de qué compañía. Pero ¿os acordáis de un poquito de las fases que había en el juego este? Porque yo me acuerdo que empezaba a ser una jungla, ¿no? Sí, la primera era una jungla. Que era un poco ahí para ver las habilidades del mono, que tenías todos los power-ups, ¿no? Que eran esto, el disparo cruzado, el disparo triple, las zapatillas muchísimo. El casco más, y... El casco que era súper útil y... No sé, y poco más. Y el primer monstruo era como una especie como de... chamán o algo así, que te hacían unos monitos amarillos, sí, ¿no? Una especie de Zulu, sí, que te echaba esos monos blancos que giran, que te sí, aparecen en el principio, vamos, como los primeros. Que lanzaba de 8 en 8 y un toque los matabas. Sí, ¿no? Eso. Una cosa, no lo he mirado, pero ¿seguro que eran monos blancos? Bueno, amarillentos. Monos amarillos, sí, bueno, sí. Sería más bien. Sí. Que iban como dando vueltas, ah, y cuando sí, les... Sí, que rebotaban todo el rato, sí, giraban. Sí. Te ponían como cara de Corky, ¿verdad? Cuando los matabas. Sí, cuando los matabas, miraban como a la cámara. Sí. El juego tenía un montón de puntos graciosos en los gráficos. Lo que pasa es que tiene un diseño gráfico un poco extraño, porque luego, por otro lado, los gráficos son bastante serios. O sea, conjuga bien lo que son ruinas y templos y fondos así un poco complejos, con luego gráficos que parecen, en algunos casos, de coña. O sea, y no sé, le da igual ese punto distinto al juego, ¿no? Luego, ¿qué seguíamos? Una fase que empezabas... Yo me acuerdo que en la segunda fase empezabas con un cañón encima, justo. Sí, había un cañón. Exacto, sí. Sí, tú te acuerdas tuyo. Es que yo me acuerdo que había el agua, pero no me acuerdo, sí, cómo entró. Había un cañón al principio, iba subiendo para arriba. Te parecían los típicos, como una especie de murciélaguitos pequeños, verdes, que si os acordáis, cuando matábamos al del centro, se cargabas a toda la horda. Y luego subías arriba, te aparecía una especie de demonio con una lanza que venía toda leche, que solía matarte la mayoría de las veces si no ibas con el casco. Sí, ese se movía sí. Así muy, muy raro. Iba súper rápido y te, sí. Como que te iba pinchando y, joder, como no supieses en qué momento salía, pues ahí te la podía liar. Y luego sí estaba la zona del agua, que al final, pues después de, pues entre los tiburones y demás, pues desembocaba en el Neptuno este, en la especie de lagarto con un escudo, que tenía truco, vamos, te podías meter detrás y... Sí, debajo del suelo. Os acordáis, te disparabais como por detrás y nada, matabas y seguías adelante, vamos, era como facilón, que te tiraba pirañas. Sí, ese, me acuerdo la primera vez que llegué, que no... siempre intentabas disparar al escudo, a donde, sí. Dándole de delante, y después me enteré que también con el tiro triple, que se sale uno para adelante, uno para arriba, uno para abajo, también le podías matar si te ponías abajo del todo, lo mismo. Sí, también, eso, te quedabas abajo y disparando, sí. Es que es una de esas que si no lo sabes, pues ya, hasta que no ves a alguien hacerlo, no pasa de pantalla. ¿Qué monstruo final tenía la fase 2? Sí, luego cuando subías del agua tenías a... Rambat, era como una especie de muñeco de Michelin con un ojo gigante. Ah, vale. Que te tiraba, sí, ojos. Sí, que dejaba caer, dejaba caer como tres ojos que rebotaban y tenías que cargarte los ojos y a la vez dispararle a él, que aparecía y desaparecía. Te iba apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. Bueno, el ojo, vamos, que tenía varios ahí en el ojo. A ese jefe lo llamábamos nosotros el ojo. El ojo. Es una arte de originalidad. No, pero es por el tema que hemos comentado, que era un juego que tenía carisma y a cada jefe, cada uno le había sacado, digamos, como un mote. Su propio nombre, sí. Sí, el que tiraba las letras, pues el letra. El letra. Nosotros le llamábamos el burp, le llamábamos, porque sí. Ni sabíamos inglés, ni sabíamos que bueno, que era el guiño del eructo y tal, pero sí. Claro, en el momento, el burp, vamos a matar al burp, ¿no? Pero David, al de sí. al del ojo, ese no valía el truco de darle por detrás, ¿no? Ya le salía el ojo antes, o sea que nada, ¿no? Y después del ojo entramos, eso sí que me acuerdo, que era lo del fuego este, que era como un infierno, unas cavernas de fuego, sí, no sé cómo es. Unas cavernas con lava. Esa fase, sí, sí. Sí, porque había momentos como que se encerraba la pantalla, te tapaban la pantalla y salía como una especie de pájaro de fuego de pronto. Sí, un fénix. Y que tenías que matarlo para que cayese la llave y se volvía a abrir. Joder, o sea, sí. se detenía el scroll, no sé si pasaba un par de veces, y joder, te disparaba como fuego en diagonal y que, bueno, tenías que saber exactamente dónde quedarte para que no te diera el fuego. Y luego continuaba el scroll y el juego, sí, joder. El enemigo de esa fase era el famoso Burp, ¿no? Sí, eso es, el Burp, sí. Yo me quedaba en ese, ¿eh? Yo en máquina no llegué a más lejos. Pues no era difícil el Burp, porque las letras de un golpe las matabas, entonces a mí no me era muy difícil el Burp. No, pero le pasaba a mucha gente que de esa fase ya no pasaban, ¿eh? Yo recuerdo mucho eso, llegar ahí, y yo creo que tampoco me la pasé y mucha peña caía ahí. Yo ahí, el enemigo al final, yo creo que era agacharse, quedarse agachado abajo a la izquierda y dispararle agachado. Y entre que ibas saltando te lo cargabas. Yo creo que lo más complicado en esa fase era por el final, que se veían como una especie de dragoncitos pequeños, como simpáticos así, que abrían la boca y lanzaban fuego como tres llamas. Ah, sí. Como haciendo guay, lo de los que estaban en los huevos. Sí, eso, que salían los huevos. Exacto, sí. Bichos más cabrones. Te podía dar la cáscara del huevo y luego después el mismo dragón con lo que disparaba. Y que estaban como al final, no sé si había como tres o cuatro así. Sí, había varios seguidos, sí. Ese final era jodido, sí, sí. A ver, en ese, lo que tú comentas, John, hay un momento que tienes un acantilado abajo con lava, que si te caes te mata. Un dragón de los que comentas en una plataforma abajo, otro arriba. Ahí, como no estés muy rápido, te las comes todas. Y encima ibas de liana en liana, ¿no? Luego ahí había como unas lianas, ¿no? Que eran que estaban hechas con bolitas, con tal, y plataformas que cuando las pisabas se caían. O sea, sí, no. La Toki es bastante hardcore, ¿eh? O sea, ahí no. No voy a decir que es fácil, es cañero. Esa pantalla, la pantalla 3, yo creo que en el balance del juego, vamos, es de las complicadillas, sí. Y luego venía la del hielo, ¿no? La siguiente está del hielo y no es tan difícil, yo creo. Es que a mí se me gusta mucho porque la gente de la mirada decían, guau, se llegó al hielo tal, y decías, joder, tampoco era para tanto la del hielo, que era fácil. Yo creo que era más fácil que la 3, sí. La cuarta. Unas plataformitas que se aparecían y luego vienen a aparecer donde estaban, unos bloques rectangulares. Y luego el jefe, que era el mamú este de hielo, ese tampoco, ese era fácil. Era saltar, por botonía por detrás y fuera, no tenía nada. Te lanzaba el cuerno girando los cuernos y no tenía tampoco mucha historia. Ese era muy facilito. Sí, lo único, ahí había una fase también de agua, se repetía otra fase de agua, donde salían como una especie de pulpos que estaban pegados en la pared y que te lanzaban como otros pulpitos y tal. Pero bueno, ahí como solías ir cargado con disparo, ahí solía haber algún ítem de disparo, me parece que el típico disparo giratorio y tal, pues te los merendabas fácil, o sea que era una fase más sencilla. Luego la siguiente sí que tiene tema. La siguiente, que es la de la jungla, que sale... Sí, la siguiente es una jungla que tienes una tormenta lloviendo, y es como una especie de jungla ahí que hay que sí que salen un montón de pinchos y de... Salen como plantas carnívoras. Hostia. O sea, sí que eran cabrones. Sí, que eran cabrones. Saltaban y te caían boca abajo como con la boca y que era un peligro de la leche. Esas eran unas cabrones, pero había un cocodrilo, un bicho así que ibarras de suelo, también que tenía como hierba encima, que era camuflado, que si yo siempre, la primera vez me lo comía siempre, la primera vida iba, porque era andar y eso. Además, ahí. Te disparaba con la lengua y luego te iba a disparos, me parece, en la parte de arriba sí. Y luego esos pollos gigantes que te daban como una... el típico ítem de comida que te da puntos y nada, luego hay una zona, luego hay como una especie de zona aérea, cuando te pasas toda la zona de la jungla, que coges las zapatillas y saltas arriba y hay como una especie como de ruinas, como de columnas y tal y cual, antes de llegar al malo, que son las dos manos y los dos pies y el corazón, ¿no? Sí, en la jungla era ese el malo, el de corazón que se agarraba con una mano y unos pies, ¿no? Vale. Eso es, que se lo sujetaba y demás. Y luego la última es en el palacio del malo, vamos, que es como dorado todo. Ahí es donde quedaba yo, con unas... Que salen las vagonetas y todo el Cristo, sí. Eso era jodido. Ahora, aparte me acuerdo que en los vagonetas había dos vidas juntas y una especie como de bolitas de pinchos emulando a las minas del Navimuf. Y a ver quién saltaba ahí a coger la vida. Sí. Es que había dos. Yo siempre decía, joder, si coges dos y palmas una, estás un rato así y al final vas ganando una vida, pero... había que echarle muchos huevos para coger las dos. Sí, sí, no, y luego el malo final, si ahí... ¿El malo final cómo hacía? Porque yo una amiga me lo acabé, pero en la relativa no me acuerdo, o sea, era el malo. Pues primero salía el hechicero ese que habéis dicho, el pequeñito, sí. Pero parpadeaba y se hacía como muy grande, pero con sí. Tenía una túnica, y le disparabas a la túnica, y te lanzaba la cabeza. Pero luego después, cuando le matabas, se quitaba la túnica, salía como una especie de como su cuerpo, como pues como las costillas, o como, no sé decirte, como un medio cuerpo, porque no tenía piernas, y ya empezaba a levitar ya. Y en esa segunda fase ya te atacaba con la cabeza, levitaba, te disparaba y demás, ya era un lío. Y ya tienes que apuntarle al corazón, que lo tenía... Que lo tenía cubierto, que era... la mano, tenía una mano, sí. Y te la lanzaba también, y cuando no la lanzaba la tenía tapando la zona sensible. Sí, sí. Ese malo sí que era jodido, sí. Y nada, ya al final, nada. Al final te convertías en humano otra vez, ¿no? Y estabas con la chica ahí. Sí, salía como un jardincito, como un jardín así muy bonito, y la chica corriendo, y luego pues eso, salía, era muy gracioso porque salían todos los enemigos, con todos los nombrecitos de todos los malos, y de los malos finales y todo. Y luego una especie de imagen de pixel art de todos los programadores, vamos, con como disfrazados de monos o como disfrazados de osos, así, todos, en plan típica imagen manga, no sé, que la harían ahí un poco en plan, por fin hemos terminado el juego. Y una cosa también de este juego muy original que no comentamos, ahora que estamos comentando las fases, me acordé que, joder, entre fase y fase teníamos una especie como de recordatorio y un mapeado que se iba desplazando sí. Como un scroll, ¿no? El minimapa con explicación, sí, que te iba contando todo. Y bueno, otro apartado que no hemos comentado y que por lo menos a mí me llamaba mucho la atención era el sonido. Yo recuerdo los recreativos que, claro, con la música maquinera y el sonido y tal de todas las recreativas, a mí lo que más me llamaba de la atención de Toki era el sonido, los efectos de sonido. O sea, porque la música estaba muy bien, se hacía un poco monótona, pero los efectos de sonido eran, o sea, el juego tenía efectos de sonido para cualquier cosa. O sea, un disparo suena de una manera, cuando cambias de disparo suena de otra manera, si caes sobre un enemigo suena de una manera, si el enemigo es diferente sonaba de otra. Tenía una variedad de efectos que se salían de la media. La música también estaba muy bien, David. Sí, a mí la música me encanta. La música me encanta. Yo es que la música recreativa no la recuerdo, pero en Amiga sí que recuerdo la música y no me llamó la atención para nada. Así que tengo mucho buen recuerdo de la música de esa época. Del Toki no recuerdo la música como tal. Ahora que están trabajando en el remake, esta gente de Golgoth Studios, que están haciendo un remake para descargables, para Next Gen. Y es la verdad es que tiene una pinta cojonada. No sé si habréis visto vídeos o habéis visto imágenes y demás. Es acojonante, la verdad es que para quitarse el sombrero. Pero una de las cosas que le falta es la banda sonora, que la han hecho diferente. No han hecho un rearreglo de la música original, sino que pues igual no les debió gustar y han tirado por la calle en medio, y por lo menos lo que se ve en el vídeo que circula por internet, ojo, que luego igual al final. Pero le falta la música. En cambio, bueno, luego todo lo demás, el apartado artístico es cojonudo. Yo cada vez que veo el vídeo, vamos, me lo voy a descargar en cuanto esté dispuesto ya. O sea, vamos. Tengo ya el dedo dándole al botón. Que además el vídeo está muy bien hecho porque te enseñan el Toki antiguo, cómo va pasando el nivel, y acto seguido te enseñan el remake. Y el remake es precioso, es como un artwork en movimiento, un detalle, vamos, impresionante, Las animaciones son brutales, sí. Y se ve que encima respira todo lo que es el Toki original. O sea, que aunque le han intentado sacar las máximas chispas, que aún así ves que el juego es así y está ahí y que, vamos, que me lo voy a pillar nada más salga. Bueno, además de la versión esta en HD que están sacando, hay que decir que Toki, además de recreativa, si lo tengo aquí bien apuntado, se han convertido este juego para Commodore 64, Atari ST, Amiga, NES, luego salió Mega Drive de la mano de Sega, el Lynx de la mano de Factec, Spectrum, que comentaremos algo, y a partir de este recorrido, si queréis vamos hablando un poquito de cada versión. John, si quieres empezar con la de Nintendo mismamente... Pues sí, la de Nintendo es una versión que, pues para agilizar, pues yo creo que es una de las más... Bueno, es muy fiel a lo que es el arcade, tiene absolutamente todo, todas las pantallas, los enemigos... No, vamos, que no cogió y reinventó la rueda, sino que hizo lo que tenía que hacer, salvo los gráficos, que se aniñaron un poco, pues hicieron unos gráficos un poco más buscando, no sé, pues que quedase un poco más simpaticón, pero vamos, meter lo que metió Taito, que fueron los responsables de la conversión de NES, en un cartucho de NES, pues me parece encomiable y bueno, hay que valorándolo para la máquina que está hecho, pues yo creo que es una conversión fantástica. Hombre, está claro que cuando aparecen los malos finales, pues de pronto se pone todo a oscuras. A parpadear. desaparecen todas las tiles porque las necesitan a fuego y bueno, o sea, pero bueno, a ver, son cosas que entendiéndolo un poco dentro de la máquina y las limitaciones que tiene, pues todo el parpadeo sprites que tiene durante el juego y demás, pues yo creo que es una labor que merece la pena, el juego es muy jugable y bueno, yo le doy una buena valoración, vamos. Aparte de que la versión esta de NES, el control del personaje, el mono se mueve un poquillo más rápido que la recreativa y es, digamos que es un poco más jugable. Y es lo que hice yo, que para ser la máquina que es, bueno, una conversión de chapó. Sí, es fantástico. Sí. Sí. Tenía la variación esa que también ha comentado John de que llevabas dos corazoncitos. O sea, si te daban un toque no morías directamente, sino que tenías dos toques. Y de hecho luego tenías ítems nuevos, pero cuando matabas un malo final, en lugar de directamente pasar la pantalla, sí, lo que hacían eran escupirte ítems pues tipo Legend of Zelda, es decir, te podían salir hasta contenedores de corazón. Sí, sí. Y podías llegar a tener hasta cuatro contenedores de corazones, ¿no? E incluso pociones para rellenar el corazón, pues tener un par de ítems nuevos que se los inventaron, pero que vamos, que no hicieron la cagada, bueno, no voy a hablar de la de Mega Drive, que todavía no estamos hablando, pero que, bueno, desde mi punto de vista, pero por lo menos, aunque incluyeron algún elemento en el juego, yo creo que, vamos, que hicieron el toque para NES y lo hicieron bien. Yo hablaría un poquito de la versión de Atari ST, que yo lo tengo por aquí, igual que Altamay tiene el de Amiga, o ha tenido el de Amiga. El de Atari ST lo arregla bastante bien, solo tenemos un botón que usamos para disparar, dándole hacia arriba, el muñeco salta, luego tenemos que combinar con el botón pulsado y las direcciones para disparar. El colorido es bastante flojo y a mí me resultaba un poquito confuso. El Atari ST solo tiene 16 colores. Si algún enemigo se camufla un poquito con el fondo, los gráficos son muy muy parecidos y creo que está casi todo de la máquina respetado. Pero la versión de Amiga Altamaer creo que era bastante superior a la de Atari, ¿no? Sí, yo de Atari no aprobé, pero es que a mí la de Amiga me gusta casi más que la recreativa, te digo, porque eso, la música sí la recuerdo mucho mejor, aunque no me gustaba, la recuerdo muchísimo mejor, porque en la sala de juegos no se podía escuchar nada. Y luego lo que dices tú, el control, que la Amiga solamente tenía un botón y estaba súper bien implementado, porque joder, yo jugaba Street Fighter de Amiga, Street Fighter 2 con un solo botón y era una mierda. Madre mía, qué caos. Este juego, buah, error. Este juego con un solo botón, ¿sabes? En plan, lo dejabas calcado y con la décima movías la cabeza, cosa en la recreativa, el muñequito a veces se te iba un poco andando al apuntar en la diagonal y eso, los colores y todo, la música que comenté, estaba todo implementado, todas las fases iguales, y es que yo cuando vi que estaba para mí, dije, joder, esto es como lo que jugaba en el bar aquel, pues lo tenía en casa igualito, las fases de agua, todo, ¿sabes? Está muy conseguida esta versión. Luego quedaría la versión de Commodore 64, no sé si alguno de vosotros lo ha probado. Sí, yo la estuve probando un poquito, ¿alguien más la probó? Yo la probé, tío, y no conseguí disparar en diagonal, jamás. Yo tampoco. Solo disparaba hacia adelante. No se puede. Yo llegué a la conclusión de que no se puede disparar en diagonal, a lo mejor. Porque el juego sí que es curioso, está bastante trabajado, pero eso es una lacra gordísima, no poder disparar en diagonal es horroroso para el juego. Sí. Y por ejemplo, una pregunta que os voy a hacer, porque es que no he jugado yo, perdonadme, a las versiones de 16 bits de Atari Amiga, o sea, sí he visto vídeos y veo que es, pues, vamos, que la apariencia es como la del arcade. Pero el hecho de solo disponer de un botón, hay un montón de momentos en Toki que necesitas disparar hacia arriba. Eso de, ¿cómo se llega a controlar bien? Dejabas el botón calcado. Ajá. El botón calcado y empieza ahí. Bup, bup, bup, bup. Ah, o sea, manteniendo el botón, ya. O sea, mientras disparas, vas hacia arriba y no te saltas, sino que disparas. No, solamente dispara, claro. Una vez que usas la palanca, ya puedes saltar. Sería algo como el contra, que tenías un botón pulsado y dabas las direcciones para disparar inclinado y tal. Vale. Vale, joder, es que sería rehacerse, pero vamos, que si vosotros habéis probado y es intuitivo, pues sin más, era solo por preguntaros. Me parecía más cómodo que la recreativa, incluso ya te digo, tengo el recuerdo eso, que con la mía me parecía más cómodo que la recreativa para jugar. Sin embargo, la de Commodore esta sí que vi, yo es lo que dice Ignacio, no fui capaz de disparar en diagonal, y la verdad es que para ser un Commodore 64 está muy muy bien la versión esta de Toki. Ajá. Y que nos quedara la versión de Lynx, John, que sé que a ti te gusta bastante. A mí me parece la... A ver, salvo las de pues la amiga que ya os he dicho que no... Sí he visto, y bueno, parece súper fiel a la recreativa y tal. Joder, la Atari Lynx sí que la tuve... La pude jugar en su día al salir, y vamos. Es una, no sé si habéis tenido ocasión de probarla o de ver algún vídeo, aunque sea, o de no sé, pero vamos. De principio a fin está absolutamente todo a una resolución menor, porque la resolución pues es más bajita de la Lynx, la verdad, y los gráficos están todos rehechos. Pero vamos, para mí la versión de Lynx es vamos, juegazo. Te lo tiene absolutamente todo. Sí, para acabar, la versión que has comentado antes, John, la de Mega Drive, que sé que David la tiene por ahí original también. Ah, no sé, no tengo que hablar yo de ella. No es que me disguste mucho, o sea, lo que pasa es que como se sale mucho de la... yo creo que es la de todos, no sé si estaréis... O sea, es un poco la que se aleja más de la recreativa, ¿no? En cuanto a todo. Es que no se parece en nada. O sea, yo me acuerdo cuando pillé el Toki para Mega Drive, lo puse y vi, digo, hostia, tío, ¿esto qué es? Esto no es la recreativa. O sea, nosotros cuando tú comprabas un cartucho para una consola, siempre querías que la conversión fuera lo más parecida a la recreativa, y aquí Sega dijo, se sacó, pero el juego es que es completamente diferente. Es que yo no sé qué opinéis, yo es que me da incluso la sensación de como que tenían un motor hecho de un juego, pues no sé quién hizo la conversión, no sé si sería Sega o quien fuera. Sega. Y adaptó lo que es el concepto de Toki a un motor que ya tenían hecho, pues que soportase otro juego y tal, y en lugar de intentar buscar la recreativa, yo creo que intentaron ajustar lo que es la recreativa a un motor ya que tenían desarrollado, porque sí. Es tan distinta, o sea, yo creo que quisieron hacer la conversión de que les costase 5 duros y venderla a los demás, pero al final, sí, pues eso de medias pantallas, cartelito de exit, o sea, no sé, a mí me parece una marcianada, o sea, sí, total. Eso. Y que ciertos subjefes que aparecían en el juego a mitad de pantalla aquí contaban como un jefe final. Aquí el juego tenía más fases, más números de fases, y dividía en lo que dice John, en subniveles que tenías que llegar a la salida. Habían desaparecido cosas como lo del casco de rugby. O sea, aquí la había cogido una estrella, que era lo que te hacía inmune, pero es que no cogían ni el mismo casco. Y luego cosas totalmente absurdas, como por ejemplo, ¿por qué cambias las monedas por la comida? Si no tiene sentido. O sea, en la Mega Drive, en lugar de... O sea, te da la energía y todo eso, te lo da cuando coges los ítems de comida, que en la máquina te dan puntos. Pero es que casualmente en la versión Mega Drive también aparecen monedas, que te dan puntos. O sea, no sé, no sé si estaban borrachos, si se habían tomado mucho sake, pero no sé. Yo lo veo que... Hombre, yo para mí no es un mal juego. O sea, comparado con la recreativa, me quedo de lejos con la recreativa. Pero una máquina como la Mega Drive, que te podía haber dado una conversión, si no igual, muy muy parecida a la recreativa, era para que lo hubieran bordado. No es un mal juego, pero es una mala conversión, David. Además, mí incluso me parece que el personaje va más lento que la recreativa. A mí me y parece que va más despacio. Y menos colorido el diseño de la... No menos colorido, está mal escogida la paleta de colores, porque es como muy oscura. Sí. A mí me parece está como muy apagado los colores, sí, son colores como muy apagados, sí. Y los enemigos también muy pequeños. Y mira no que sé. La Mega Drive, no sé quién habéis dicho, que es un maquinón, y yo creo que hubiese soportado perfectamente el Toki. Fíjate si lo ha soportado la NES con una conversión digna, quiero decir... Si tampoco, no sé, yo creo que claro, hubiese sido un port casi perfecto. Sí, si pero es que lo tenían hecho, si es que tenían una máquina que perfectamente, a lo mejor, si no el colorido, yo creo que por lo demás sí hubiera clavado al original. Partiendo de la base de que Atari ST y Amiga son muy, muy parecidos a la máquina original, ambos tienen un Motorola. La máquina original tiene un Motorola. Mega Drive tiene un Motorola. Es que la conversión queda un poco, no sé, como hecha como a desgana. Sí, porque podía haber sido casi... Podía haber compartido código con la recreativa incluso. O sea, es que unas virtudes del Toki era eso, era el mapeado que tenía, era una de las virtudes del juego, el mapeado y la jugabilidad. Y aquí se la cargaron completamente. No, y la agilidad, porque el Toki además en la arcade está pensado por pedazos. O sea, tú tienes scroll horizontal y cuando llegas a un lado ya tienes scroll vertical, de pronto llegas arriba ya tienes scroll horizontal hacia la izquierda, o sea, va siendo secuencial, pero no te das cuenta, o sea, es decir, para ti el juego es muy fluido. En cambio, en la versión Mega Drive ya el juego no es fluido, ya. Y repito, que igual no sé quién ha comentado, no sé si David o que el juego no es mal juego, porque el juego, pues bueno, a quien no conozca la red creativa, que bueno, es un poco extraño, pero bueno, pues igual se divierte mucho, pero conociendo el Toki y habiendo jugado al Toki no te deja un poco a medias, ¿no? Sí, es eso, que estando la recreativa este juego se queda en mantilla, pero no es mal juego, pero es lo que hemos dicho, nosotros cuando comprábamos un cartucho de para una consola esperábamos que el juego fuera lo más fiel al arcade. Y para acabar, John, si quieres, hay una historia curiosa con este Toki, es la versión para Spectrum de la mano de Ocean, una de las compañías que apoyó a este sistema hasta el último momento, hasta sus últimos días. ¿Qué nos puedes contar de esta versión, John? Pues yo, la verdad es que tampoco, pues yo un poco lo que se lee en internet, pues lo que hubo en las revistas y demás, porque bueno, yo la verdad es que con la plataforma de Spectrum no he sido tampoco coetáneo, vamos, yo lo he vivido un poco más ahora, yo era más MSXero a muerte. Pero sí que es cierto que no solo salieron en las revistas especializadas pues imágenes de portada o anuncios y demás, sino incluso imágenes del juego, screenshots y demás, bueno, screenshots o imágenes de desarrollo igual, o mockups que se habrían creado para ir dándole leña al tema, pero vamos, de esa conversión nunca más se supo, o sea, ahí no. Hombre, igual el día de mañana sale, pues como salen algunas cosas que todavía están saliendo, ¿no? Pues de juegos que no te esperabas y de pronto, pues alguien lo tiene, alguien guarda una cinta, alguien guarda un disquete y sale una beta con tres pantallas, ¿no? Pero vamos, no sé, yo lo veo un poco marciano que termine de salir. Aunque bueno, parecía muy hechito. Yo recuerdo las pantallas en la Micro Hobby, en la versión de Spectrum, y realmente tiene una pinta como solo Ocean sabe hacerlo. O sea, mucho colorido, gráficos grandes, tenía buena pinta, movimiento ya no te sabré decir, pero estéticamente cumplía. Yo había leído que también había una versión, o estaba en proyecto una versión para Astra, y que la versión de Spectrum iba a ser un port de la versión de Astra. Exacto, sí, eso es lo que sí, eso es. Eso yo no sé en qué revista fue, no sé, en la típica revista. No sé si en la Crash o no sé en cuál, una inglesa, me parece que partían de una conversión, de una versión Amstrad CPC y que iban a hacer la conversión después del código a Spectrum 128K, que iba a estar limitado a 128K, que no iba a funcionar en un GOMAS. Pero vamos, no sé, igual algún día sale también la de Amstrad, pero bueno, eso ahí quedó y hombre, es como todo, al final toda conversión es posible en cualquier máquina, es decir. Pues como hemos visto el Toki en NES, pues que comparado con el Toki de Mega Drive, pues no tiene color en cuanto a gráficos y música, pero resulta que es más fiel que la otra, ¿no? Pues en un Spectrum yo creo que con un poco de cariño, pues se podría haber hecho una conversión decente. Pero bueno, ahí quedó, pues como otros muchos juegos han quedado ahí colgando, pues llegó la muerte de los 8 bits y oye, pues el dinero había que reorganizarlo para otras cosas, ¿no? Bueno chicos, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir antes de acabar, porque el repaso a Toki creo que ha sido de los mejores que hemos hecho. Yo tenía una preguntilla para, bueno, para John o para el oyente que se lo haya podido pasar, que cuando te pasabas el Toki de arcade, ¿se suponía que se podía volver a jugar a una versión un poco más difícil o había alguna cosa? No, te mataban y, o sea, veías el final y después volvías otra vez al inicio, no te permitía dar la vuelta al juego como otros juegos. No. Sí, nada, aquí era, es que no sé, al final te salía un mensajito como de que vuelvas a echar unas monedas o algo así, ¿no? Sí, salía una especie de mensaje y tal, pero vamos, que yo, ojo, igual ahora resulta que hay un modo oculto, pero vamos, yo de jugar a la máquina y de ver y probar y tal, yo, vamos, entiendo que sí que he visto modos más difíciles. No sé si vosotros os ha pasado de ver igual Tokis más fáciles o más difíciles. A mí, yo sí me he encontrado en salones recreativos pues algunos Toki que tenían pues o que aparecía un malo donde no lo había en otras versiones y tal. Yo creo que al final eso debe ser la misma máquina, pero con los deep switches, las típicas opciones de arcade, sí, puesto más fácil o más difícil. Más difícil, ¿eh? Otra cosa es que pues si en realidad alguien anterior se lo haya pasado y resulta que ahora el juego pues tiene como más handicap, pero yo creo que no, vamos, yo creo que no. Me puedo equivocar, sí. Es que era algo que no sabía, siempre he visto por ahí, a lo mejor cuando tienes la barra de los jefes finales, estuve mirando imágenes y tal y no he visto que ninguno llegara a llenar todos los posibles huecos que estuvieran ahí. Entonces a lo mejor era que hay que elegirlo con un nivel más difícil, cambiando los switches o hacer alguna otra historia. No sé, a mí lo que siempre me ha coincidido es eso, ver máquinas como más difíciles unas que otras, y sobre todo cuando eran versión japonesa, porque bueno, ya sabes, en nuestros recreativos había una mezcolanza de esas de este juego no se puede distribuir fuera de Japón, no sé qué, y lo tenemos ahí delante. Pues cuando el juego era el Juju Densetsu, por norma general era como más difícil. Salían como los malos, como yo creo que el juego en Japón, en la configuración por defecto, yo creo que tenían los deep suits más difíciles. Pero bueno, estoy diciendo un poco tal, habría que mirar el mame o cómo está cada una de las versiones, pero sí que es verdad que a veces coincidía. Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, vamos a pasar a la última sección. No. ¿Puedo decir algo yo, que llevo como dos horas callado y no he dicho nada? Vale, perdona. Nada, bueno, para que esté interesado, parece que para finales de este año, de 2010, puede salir la versión HD del Toki. Ya sea para Xbox 360, PlayStation Network o no sé si para Wii también. Sí, sí, PC, por favor. Y para PC y para Wii, vamos, por favor, no, vamos, es que si no, no sé. Preparamos una colecta o algo. Sí, algo así. En principio, la consola virtual. En principio yo creo que sí, que era para Wii, Play 3 y Xbox 360 y también para PC, creo, ¿eh? Bueno, mientras esté para Wii, estará para PC, ¿verdad, Marcos? Tirando de Dolphin. Claro. Claro, claro, tirando de emulador. Bueno, y dicho esto, muchachos, si queréis pasamos a la última sección del programa, la sección que estabais esperando, Cine de Wario. Cine de Wario. Bueno, Cine de Wario, Javi, que me parece a mí que vas a tener la voz cantante en esta sección, pero de todas, ¿qué película hay? No por nada, los dos cantantes, ¿no? A ver, venga, que levante la mano quien la ha visto. Yo reconozco que no la he visto. Yo no la estoy levantando. Yo no la he visto. Vale, creo que, según parece, David ha visto casi toda, ¿no? Sí, Héctor, más o menos. ¿Esto en una hora o así? Yo por cacho nada más, o sea, nada así entero. Vale, ¿y quién más estaba? A mí es que ya no me dejan participar en Cine de Wario. No, te echamos. Claro, está vetado. Estoy vetado un par de sesiones, así que yo voy a verla, pero al final, joder, no. Hacen muy bien. Pues es Ichi the Killer. Ichi the Killer, sí. Ichi el asesino o el matador o eso. Me ahorro decirlo en japonés porque no procede, vamos. Pues si empezamos este tipo de bromas, nos da una idea del increíble material que nos va a proporcionar la película, ¿eh? Me refiero a la hora de hacer coña, me refiero. Un poquillo rara, joder. Sinceramente, la peor. Para mí, la peor. Peor que Ator, peor que el planeta de sí, los dinosaurios. No la peor película por sí, sino la peor para analizar. No, analizar tampoco, porque tiene muchas cosas, pero en sí, o sea, lo que es la que más me ha costado ver es cuando abrí el archivo y vi, o sea, 2 horas. Es que son 2 horas, ¿eh, Javi? Joder. Normalmente es 1:20, 1:30 y venga, 2 horas tranquilamente la veo. Cuando llevaba, ¿qué? 20 minutos. Ya y te creías que llevaba a lo mejor 1 hora ya. Y luego sí, de esto que la tienes a pantalla completa y bajas el ratón para que salga la barrita. Todavía. La puta. La película es un poquillo espesa y yo le quitaba fácilmente media horica, pero fácilmente. ¿Cuánto le has quitado tú cuando la has visto, David? Media hora o así. Es que estás a media hora, ¿no? Así de claro. Chichi de Killer, corte del director de David, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con el director, Javier. Bien. O sea, sí, estoy aquí ya, estaba viendo. No, el Takashi Mike, que no es el que dirigió una historia de Masters of Horror. La de Imprint. La de Imprint. Oh, qué buena era esa. Mucho mejor que esto, ¿eh? que le metían unas agujas debajo de las uñas y unas cosas así. Y también dirigió la de Audition, me parece, ¿no? Ah, oh, hostia, eso sí que es un peliculón, ¿eh? Audition sí está pues, muy bien. A mí me parece un director eso, pero que se basa demasiado en la imagen esa morbosa del dolor ese de meterte una aguja entre el párpado y el globo ocular o entre la uña y la carne, ¿sabes? De hecho, el episodio que dices tú, Altamair, de Master of Horror, el de Imprint, vamos, ha estado censurado en muchísimos lados. La huella no era en español, pues. Sí, creo que sí. Sí, la putea un poco la chica esta, que está en una especie como de club de Japón medieval o así. O no sé. Vale, pero es Ichi de Killer. Sí, como no hemos visto la película. Sí, no la vi, perdón. Venga, Javi, perdona. Vale, me comenta Marcos por la linterna que también ha dirigido Death or Alive. Yo Death or Alive le he visto y sí que tiene que ver con el videojuego, mínimamente, pero tiene que ver con el videojuego. No, y... No, no, hay otra saga muy antigua que se llama The Off of Alive, no tiene que ver con el juego, que es la que dice Marcos. Ah, vale, pues entonces no tiene que ver con el juego. No tiene... Lo pongo Death or Alive para la próxima cine de Warriors. Bueno, por lo menos... Bueno, venga, Ichi de Kill. Argumento así en rápido. Como creo que soy el único que lo ha visto entera, pues más o menos lo puedo creer lo que es. Resulta que un jefe de estos de la Yakuza desaparece o es asesinado, no se sabe muy bien. La cosa es que hay un hombre que, además de ser hombre sadomasoquista o algo así, que estaba enamorado de él y se dedica a buscarle, porque sigue convencido de que, a pesar de que el espectador sabe que está muerto, él piensa que está desaparecido, y es la base argumental de la película, cómo va buscando al jefe de la Yakuza desaparecido. Que claro, al principio cuando lo ves dices, hostia, ese es Ichi. Pues no es Ichi ese, ¿no? Ese no es el protagonista, aunque es el que más sale. Curiosa película. Y eso es lo que pensaba yo también, digo, mira, este es el tío este, pero lo que más gracioso es cómo fuma. Javi, explícanos cómo fuma el tío este. Este personaje, del que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, como no hay tantos, pues este personaje tiene dos anillos, dos piercing en las comisuras de la boca, que unen lo que son sus carrillos, los cuales están cortados en horizontal, a tipo sonrisa del Joker, pero mucho más. Es como el Joker, pero sin maquillaje, Javi, el tío. Exacto, y claro, fuma, pues coge aire y luego lo echa por los laterales en plan branquias. Vale, aparte de tener montones de cicatrices por la cara y tal. Bueno, la cosa es eso, que luego se mete el protagonista, el personaje de Ichi de Killer, que es un niño que su padre, creo que es papá, tampoco me ha quedado muy claro porque la vi un poco desganada, la verdad. Vamos a poner que es su padre desde pequeño le ha estado comiendo la cabeza, haciéndole pensar que el tío es un pervertido, un depravado y tal, y lo usa como para matar a gente, entre comillas, mala, diríamos. ¿Vale? Y al que tiene que matar ahora, el primero al que mata es al jefe este de la Yakuza, y luego al que tiene que ir a matar es al que está buscando al jefe de la Yakuza, este de los cortes en las mejillas. La película sobresale por el gore, por lo gore que es, vamos a ver, las hay mucho peores, obviamente, pero esta, digamos que destaca. Es que es gore en plan serio, no es como la historia de Ricky, que es gore que te descojonas. Eso es, sí. Aquí han hecho... Serio, cuando le corta el cuello a la tía empieza a salir ahí... Sí, bueno, vale. Eso no es muy serio porque parece que en esta película todos los personajes tienen entre 20 y 30 litros de sangre, más o menos. Sí, la exageración esa tan típica. Sí, porque empiezan a soltar lo que es chorro, pero chorro que se escucha cómo sale la sangre soplando. Sale eso. Aparte que se pasea. O sea, están echando la sangre y se están dando un paseo para que le caiga a todo el mundo que hay por eso alrededor. Eso es, tipo riego por... Tipo el típico riego del césped de los jardines, pues tal cual. Y eso, y venga sangre. Y luego se caen al suelo y siguen sangrando. Y hablan mientras el último aliento y siguen sangrando. Bueno. Tiene un poquito de hipertensión, sí. Sí, un poquito, vamos, un poquito mucho. He hecho una especie de pequeño listado de las, digamos, escenas más fuertes que hay, entre las que nos podemos encontrar cómo el de los cortes en las mejillas tortura a un hombre colgándolo de ganchos de carnicería por la espalda, boca abajo. Hasta aquí no se diferencia mucho de lo que sería una película tipo Saw, por ejemplo. En cambio, este hombre da una vuelta de tuerca a la tortura, y es que aprovechando que el hombre, claro, está colgado boca abajo, pues la espalda hace, al tirar los ganchos de los laterales, hace un poco como de cuenco, ¿no? La espalda. Bueno, pues aprovecha esa especie de cuenco que hace la espalda para llenársela de aceite hirviendo. Que usaba para freír gambas, es más. Eso sí, es. Sí, esa cena está de puta madre. Está haciéndose los calamares y luego va ahí. Sí, porque y el tío. No, y porque le paran, ¿eh? Y, si no le corta la minga. Sí, porque vienen los paran, si no le pega ahí. Sí, porque bueno, todo esto, claro, yo todo esto está aderezado con un montón de pinchazos en las mejillas con unas especies de agujas de coser, de coser de las abuelas, que al tío le molaba mucho y andaba pinchando a todo el mundo ahí con las agujas esas. Luego, claro, como hace esto sin permiso de sus jefes, pues el tío tiene que redimirse y ni corto ni perezoso, pues se corta la lengua. Hostia, brutal eso. Tal, sí. Tal cual. Sujeta un piercing. Eso es muy propio de la Yakuza, cortarse algún miembro del cuerpo para dárselo al jefe y demás, y si lo acepta es que ha aceptado su perdón o no. Eso es lo que entendí yo. Yo sabía el meñique, pero la lengua, vaya tela. Pero que se corta la lengua y sigue hablando, y luego dice, con la práctica hablaré bien. Pero si claro. Cuando se acaba de cortar la lengua, le llaman por el móvil, coge el móvil, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ay, pues aquí estoy, no sé qué, y está todo sí, Otra de las muertes gore así interesantes es cuando ya se conoce la identidad del tal Ichi y se aprecia en todo su esplendor lo que es la muerte del jefe de la Yakuza o el jefe este de lo que fuera y la tía a la que estaba violando. Hay que decir que esto es, claro, tú estás viendo una escena de una violación y te impacta, pero es que lo siguiente que se ve es como al tío le cortan por la mitad y claro, eso deja la escena de violación en un segundo plano. Cuando que llama la atención, vamos, que no, que dices, esto no se puede poner peor. Pues sí, en esta película se pone peor. Y una de las maneras de ponerse peor es eso, cortando a un tío de una patada por la mitad. ¿Vale? Vale que la bota tenía una cuchilla, vale. Pero es que le corta por la mitad como si le hubiera dado con una garra de lobezno, tal cual. Corte tan, es tan, tan, tan fino y tan limpio el corte que el hombre no se da cuenta de que está cortado hasta que se separa. Joder. Aparte sí, se ve un poquillo cutre, tío, cuando se va así separando. Sí, sí, se le corta y el tío se queda así como la típica escena del, la archiconocida escena de samuráis cuando se enfrentan, se quedan parados y uno cae muerto, pues así. Lo que pasa es que este se queda así como obnubilado y de repente empieza a separarse por lo que es la cepa a la oreja. Ahí la cabeza empieza a separarse y ya es cuando eso. Otra muy interesante, bueno, después, nada, después deja, no queda muy, muy fuerte después de ver esto, porque simplemente es que le corta la cabeza a una tía, tampoco pasa nada. Y lo siguiente, ya en el top 5, sería cuando a un tío le arrancan las mejillas a mano. ¡Hostia! Sí. O sea, lo que nos hacían las abuelas cuando éramos pequeños, de agarrarnos así y decir, ¡ay, qué gordico, qué mágico! Pues eso, pero con los pies en la cabeza y haciendo fuerza hacia arriba. Joder. Sí, pero eso empieza el tío este que el de que se corta la lengua empieza el solo. Y entonces viene la tía esa, que era también chunga, y le dice el al tío al que le están haciendo eso, dice, ayúdame, ayúdame. Y coge la tía y se va corriendo y se pone en el otro lado de la cara a estirarle también por el otro lado. Sí, además a estirar hasta que llega a sufrir un orgasmo. Sí. La tía se pone ahí a tope. Se pone, vamos, burraca, burraca. Y tristemente, la película no da para más. Es decir, las cuchillas en las botas de Ichi este, que bueno, siempre va vestido como con un mono de motero y unas protecciones típicas así de los moteros, que es con un uno en la espalda, que es así un poco curioso. Algunas escenas así del tío este que está haciendo abdominales y no deja de repetir que quiere follar. Y es que yo creo que es lo que tú dices, yo a partir de ahí ya creo que le di para adelante y ya me quedé en la persecución esta que suben arriba, que sube el Ichi detrás del otro tío del Masoka, sí, y como que a esa altura ya no nos importaba una mierda la pelilla, ¿no? Sí, no, y el Masoka es que quería que el Ichi lo matara, quería enfrentarse con él e iba que esa escena también es cuando ya llega el culmen de la de la sordidez de la película, cuando el Ichi este le corta la cabeza a un niño. Sí, empieza, se ve a Lich ahí tirando en el suelo y el crío pegándole patas, y de repente cambia la escena, se vuelve a mirar y el crío en el suelo con la cabeza separada del cuerpo, vamos. Más o menos. No tiene mucho más. Para mí la película simplemente es una excusa, porque bueno, puede que enfocada de otra manera lo que es el argumento, el guión, pudiera dar más de sí. Pero según lo ha hecho este hombre, es simplemente una excusa para poner escena de tripas y de casquería una tras otra. No tiene absolutamente nada más. Y violaciones, ¿no? Porque yo no he visto la película entera, pero en el primer minuto, sí, además de que forran a una pobre tía a hostias, también la está violando el gacho, ¿no? Sí, de hecho, además esa escena es muy recurrente, porque sale varias veces en distintos momentos y de distintos ángulos. No sé qué clase de fijación tendrá este hombre con esas cosas. Pero es que hay un momento que también me quedé yo pillado, perdona Javi, que es Ichi mata al tío este que estaba violando a la tía y le pega unas palizas pero descomunales. Entonces cuando se lo carga, le dice la tía, dice, te dije que lo iba a matar para salvarte. Entonces se queda la tía, ah, venga, gracias, dice, entonces me lo he cargado y ahora te voy a pegar yo a ti. O sea, estás matando al tío porque te está pegando una ensalada de palos y cuando me lo cargo te digo, sí, no te preocupes, que ahora el que te va a pegar soy yo. Claro, que esa parte no me queda a mí muy clara, porque luego se les ve, a ver, se ve a la tía, debe ser que queda recurrente que le diera palizas. Porque sí, yo es que creo que en el fondo a la tía le gustaba. Que le claro, cargara. Y además cuando dice ahora te voy a pegar yo, la tía como que se alegra, ¿verdad? Sí. Que ya luego cuando coge el bate va a pegarle un mochazo y este le corta el cuello. Sí, bueno, hay que decir que el Lichi este supuestamente es experto en karate, aunque las peleas, claro, duran entre 10 y 30 segundos también, porque es patada del tío, tío descabezado, patada del tío partido por la mitad, ya está, no tiene más misterio, es algo que llega. Luego, lo que más gracia, o me resulta gracia o triste, es que con lo que ha costado esta película, podríamos hacer Actors y Planeta de Dinosaurios. Cientos. Y divierten más, porque es que luego divierten más, que es lo grave, porque esta a mí me resultó un tostón infumable y no le vi yo. Luego ahí tienen la masa de gente que no sé a qué pinta, sale un jefe de estos de la mafia que está todo el rato tropezando y cayéndose. Ah, sí, que parece que sí, que va, es que está tonto perdido, sí. Es, sí. Es la típica película asiática que ya hemos dicho, que le sobra metraje porque 2 horas no da, todo el argumento que tiene no da para 2 horas, y que si yo creo que no busca tampoco hacerle ningún tipo de gracia al espectador, pero como los actores son tan malos y las situaciones son tan tontas que al final no te toman la película ni en serio. Sí, pero llega una escena, por ejemplo, cuando, a ver, lo que hemos comentado antes de que el padre o lo que fuera adoptivo, lo que fuera de Ichi le come la cabeza, con lo que le come la cabeza es que con que él de pequeño vio cómo violaban a una compañera de clase, otra vez tema recurrente, y no solo no hizo nada para evitarlo, sino que además se puso palote. ¡Joder! Y el chaval estaba todo rayado con eso. ¿Qué pasa? Que cuando descubre que eso era mentira es cuando se encuentra con la compañera ya crecidita y que le cuenta como la verdad, algo así. Eso quise entender yo, porque también, claro, tengo el problema de que como todos me parecen iguales, pues yo no sé si era esa o no, pero quise pensar que sí. Entonces me cuenta, si a mí me gustaba que me violasen. De hecho, quería que tú estuvieras allí mirando, no me importaba. Entonces el tío dice, hostia, o sea, que eso me ha mentido, que se queda así en plan y dices, tú, coño, aquí va a sufrir este chaval un cambio y va a quedar a bien. Pues no. Lo que hace es, de otra patada, le corta una pierna a esta tía y la persigue a la patacoja. Va él detrás de ella y ella corriendo, saltando a la patacoja de una forma muy tragicómica. Son escenas que encima están grabadas en plan serio, pero quieren ser, a la vista, pues no aportan nada. No es como decía la historia de Ricky, como decía Ignacio, que tú la ves y te partes el ojete con ella porque dices, vale, sí, querías hacerlo bien, pero sabías que te iba a quedar un churro, no pasa nada, nos gusta así. Pero con esta, no, esta intenta dárselas de lo que no es. Es una lástima. Y si nadie tiene más que comentar, que claro, como nadie más la ha visto, solo decir que la voz del sadomasoquista es la misma que, bueno, es el doblador de Johnny Depp. Es lo único curioso que he podido sacar de este despropósito. Yo ya te digo, Javi, que he visto media hora escasa y es una película para ver tranquilamente y no para hablar en este programa, porque la verdad es que no tiene, a mí no me ha hecho mucha gracia. Por eso mismo, esta película flojea. No creo que ni sea, ni, o sea, yo no recomiendo ni verla, mira que todas digo que la veáis y tal. Nada, no, o sea, pero. Pero no, yo creo. Pero, sí, sí, sí, sí, sí. Hay otras películas, por ejemplo, la historia de Ricky, que tú la ves solo y es lo que dices, te parte el ojete. Esta creo que si la hubiéramos visto a lo mejor en grupo, nos hubiéramos reído bastante más. Pero viéndola solo no es una película que tampoco le pueda ni sacar nada de apuntarte para luego decirlo, no da mucho juego. No da ningún juego y además tiene otra cosa que se me ha quedado en el tintero y tengo que comentarla por si no reviento, es que el Itchy este va llorando a todos los lados. Sí, la película llorando y con una cara de angustia y de nenaza, de niñato todo el rato. Y claro, al final dices, hostia, si eres tú el protagonista, eres tú el único que se carga a los tíos de un golpe. Hombre, al principio hace gracia que vayas llorando, pero no sé, le da como una personalidad que acaba cansando también. Sí, él me los cargo a todos, pero luego me da por llorar, soy un mierdecilla. La película ha jugado con eso, se ve que de pequeño pues habían puteado mucho y ahora pues había salido como había salido. Nada, es en definitiva, que yo no la recomiendo y esta gente que ni siquiera la ha visto, pues supongo que tampoco. Bueno. Yo la veré, venga. Vaya. Oye, Marcos, yo tengo que decir que la vi hace años y me gustó. Lo que pasa que a volver a verla para comentarla, no me he perdido ese puntillo, me parece. No sé por qué. Bueno, si os parece bien, vamos a ir despidiéndonos y cerrando el programa de hoy que ha dado para mucho, señor Altamahir. Ah, venga, hasta luego a todos y hasta la próxima semana. Señor David. Bueno, pues hasta la próxima y nada. Programa muy muy rico, sobre todo por lo de Toki, que ha estado muy bien, creo que lo hemos analizado a fondo, ¿no, David? Sí, la verdad que ha dado para más minutos de los que yo pensaba y nada, John ha estado ahí a tope. Señor Héctor, que ha estado un poquito en las sombras hoy. Bueno, la verdad, hombre, un poco en las sombras porque el Toki no me ha tocado mucho y también es que la película no es nuestro tipo de peli, está claro. Nosotros tenemos que buscar otras cosas un poco que se preste más para esta sección. Señor Javi. Nada, que me ha gustado mucho cómo ha quedado esto y ya sabéis, programa@pasebonus.net para que escribáis los correos y aquí os leemos toda la semana. Y señor Marcos. Pues nada, yo lo mismo, también creo que ha quedado un programa bastante completito, hemos tenido sección de retrovisor bastante interesante, la sección del Toki también, hemos abarcado todas las posibilidades del juego y nada, lo de la película, pues bueno, yo intentaré vérmela por mi cuenta que llegue tarde a verla y a ver qué tal, me habéis asustado muchísimo. Y para acabar, nuestro invitado, señor John, ¿qué tal? Oye, pues nada, chicos, sin más, yo agradeceros que me hayáis invitado a estar con vosotros y que bueno, que fuera parte de la entrevista de la primera temporada, pues estar aquí un poco en el mogollón de lo que es, pues eso, estando a la pelea con los contenidos, pues me ha gustado mucho también y oye, pues cuando queráis repetir la experiencia, pues vamos, que aquí estoy para... O bueno, si vuestros oyentes les ha parecido bien, pues aquí me tenéis para lo que queráis, porque bueno, sois unos cracks. Por nosotros encantado, John, y te lo vuelvo a preguntar. Cuéntame algo que tenéis en mano, es que me tienes aquí en ascuas, no me quieres decir nada. A ver, ¿en qué trabajáis? A ver, cuéntanos. Es que tampoco quiero, bueno, un poco lo que te he comentado, si pues bueno, estamos ahora mismo en pleno desarrollo en relevo de cosillas retro y si tenemos en cartera pues algún juego de MSX y de Spectrum. Andamos ahí un poco tonteando con la segunda parte de la Corona Encantada. Pero bueno, ya cuando haya un poco más de contenido, más chicha para contar, pues bueno, si quieres ya pues un día venimos y charlamos un poco de todo y tal, pero bueno, sin más, con toda la confianza. Sí, por favor, ¿eh? En cuanto tengas alguna cosa, por favor nos lo dices. Bueno, John, sí, hombre, encantados, sí. Encantados de tenerte. Has demostrado con Toki que no tenías vida propia, que estabas ahí jugando con un animal. Y como siempre digo, que bueno, ya lo sabes, es que esto es tu casa para todo lo que quieras. Encantados de tenerte. Igual, el placer es mío, muchas gracias y bueno, y muchas veces, que se suele decir. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy, un programa que creo que estará apurado de tiempo. Tengo que deciros, no olvidéis de visitarnos en fasebonus.net, ni escucharnos a través de Onda Portillo, Cadena Energía, o por el streaming desde nuestra propia página, desde nuestra propia web, todos los viernes por la tarde de 5 a 7. Visitar Twitter, Facebook, Javi, ¿cómo vamos en Facebook? 230. Bueno, 217. Bueno, que ya son. Ya son, por ahí 217. Sin rimas, por favor. De hecho hasta John Cortázar es fan nuestro, que me ha salido aquí entre los 6 que te seleccionan, sale. Soy fan desde minuto cero. Bueno, pues lo dicho, seguirnos en Facebook, dejar comentarios en Facebook y sin más, despedirnos hasta la semana que viene, donde tendremos preparado otro programa bastante interesante e igual tenéis alguna sorpresa, así que ya sabéis. ¡Hasta luego!